agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 75. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las del Salto Radio en la web y a las de Radiópolis desde Sevilla. Por supuesto, también saludamos a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net. En el programa de hoy comenzamos, como siempre, repasando las últimas noticias represivas. A continuación, en nuestra sección breve contra la represión Solidaridad, continuamos con el seguimiento al caso de los tres del SAT. Esta vez entrevistamos a Néstor, que nos explica por qué se ha aplazado el juicio y qué nuevos pasos se han dado en la campaña de denuncia y solidaridad. A continuación, en el monográfico entrevistamos a Jesús y a Elena del caso 13 Rosas, un montaje policial que los mantiene con la espada de Damocles sobre la cabeza desde hace 10 años. Por último, en la sección de preguntas y respuestas, hablamos de si la policía puede grabarnos en la vía pública y en qué condiciones. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 16 de enero, el juzgado de lo penal número 1 de Pamplona absuelve a 4 militantes de CNT del delito de calumnias. Los hechos ocurrieron el verano de 2020 en las piscinas municipales de Villafranca y Arguedas, cuando la empresa subcontratada Eventos y Gestiones Lázaro despide a 2 de sus socorristas por solicitar su contrato de trabajo. CNT comienza una campaña de denuncia pública y, como consecuencia de ello, el empresario denuncia por un delito de calumnias al sindicato y a toda persona que se solidariza con las trabajadoras por redes sociales. El 18 de enero comienza el juicio contra 3 militantes por la vivienda de Alcorcón por impedir el desahucio de una madre soltera y su hijo de 4 años el 20 de septiembre de 2019. Se enfrentan a 3 años y medio de cárcel por persona y requerimientos económicos que suman más de 5.000 euros. Desde el colectivo Alcorcón Combativo denuncian que estas acusaciones forman parte de lo que consideran un montaje policial y muestran la connivencia entre los cuerpos de seguridad y las empresas de desocupación. El mismo 18 de enero, el Ministerio del Interior da orden de internar a 50 personas solicitantes de asilo en el CIE de Madrid. Estas personas estaban retenidas hasta entonces junto a otros varios centenares, se estima que hasta 400 personas, solicitantes de protección internacional en 3 salas del aeropuerto de Barajas. Estas salas han cuadriplicado su aforo y las personas, entre las que hay varias decenas de niños, se encuentran en graves condiciones de insalubridad y hacinamiento, con alimentación insuficiente y teniendo, en muchos casos, que dormir en cartones en el suelo, como ha señalado el Defensor del Pueblo y ACNUR. ACNUR también ha denunciado que España está incumpliendo las leyes internacionales de asilo y no está respetando los requisitos, plazos y condiciones mínimas ni garantizando la protección de personas especialmente vulnerables como menores o víctimas de trata. Ante esta situación, el Ministerio del Interior ha decidido reducir el hacinamiento en Barajas encerrando a 50 personas en un CIE, medida ilegal que la Fiscalía ha anunciado que recurrirá. Interior también ha ordenado el despliegue de unidades antidisturbios por el aeropuerto. El 19 de enero, el Sindicato de la Vivienda de La Verneda y El Besós denuncia que dos militantes han sido detenidos en un nuevo ataque contra el Movimiento por la Vivienda. Son puestos en libertad al día siguiente, pasando la noche en el calabozo, pese a tener disponible en todo momento el abogado para hacer el trámite de la declaración en comisaría. El mismo 19 de enero, el juzgado de lo penal número 18 de Barcelona absuelve a seis militantes de la izquierda independentista catalana por la movilización del 1 de mayo de 2017, tras 6 años y medio de procedimiento penal. La Fiscalía les exigía el pago de más de 35.000 euros en concepto de multas y más de 30.000 euros en concepto de indemnizaciones. Varias organizaciones denunciaban que las seis personas juzgadas lo eran por criterios políticos, ya que cada una formaba parte de una de las organizaciones convocantes y estaban presentes en la manifestación, portando la pancarta del comienzo. El 23 de enero, el juzgado de instrucción número 3 de Mataró, Barcelona, absuelve a un vecino de la localidad que había sido denunciado por el alcalde de la ciudad por un tuit. El regidor aseguraba sentirse atemorizado por un tuit publicado el 30 de agosto de 2021, por lo que el vecino fue finalmente juzgado y absuelto por un delito leve de amenazas. El 22 de enero, el Tribunal Supremo confirma que la devolución en caliente de menores de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal. El tribunal señala que la expulsión se llevó a cabo incumpliendo los requisitos que fija la ley de extranjería, que se vulneraron los derechos de integridad física y moral de los menores devueltos y no se tuvo en cuenta su interés superior ni se valoraron sus circunstancias individuales. Su expulsión fue una expulsión colectiva de extranjeros, práctica prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como señala la sentencia. El mismo 22 de enero llega a juicio el caso de Xavi, un hombre de 53 años que el pasado 20 de julio fue atacado con una navaja por un simpatizante de Vox que intentó apuñalarlo hasta 4 veces. Xavi pasó por delante de una carpa electoral de Vox en el centro de Terrassa y les gritó fascistas, lo que desencadenó la agresión. Aunque el juicio será contra su agresor por amenazas con arma blanca, lo llamativo del caso es que el propio Xavi fue multado con 2.000 euros por delito de odio por la policía cuando acudió a denunciar. Por, citamos, mostrar actitudes contrarias a la dignidad personal y comportamientos discriminatorios, especialmente de naturaleza xenófoba, racista, sexista u homófobos. Desde la Unidad contra el Fascismo y el Racismo de Terrassa denuncian que no es la primera vez que esto sucede. El 26 de enero, un hombre preso es encontrado muerto en su celda en la prisión de Botafuegos, en Algeciras. A falta de confirmación por autopsia, aparentemente la muerte se ha debido a una sobredosis. El 28 de enero es detenido en Granada Óscar Reina, secretario general del SAT. La detención se produjo al finalizar la manifestación de solidaridad con los tres del SAT. Movilización para mostrar apoyo al caso de represión sindical por el que se piden 5 años de cárcel a 3 personas por una protesta en la subdelegación de turismo de Granada para exigir la readmisión de una trabajadora despedida por ser delegada sindical. Supuestamente, Óscar fue detenido para entregarle una notificación. Es puesto en libertad unas horas después. El 29 de enero, el Sergas, Servicio Gallego de Salud, denuncia que contará con un procedimiento específico para que sus profesionales acudan a las cárceles a dar cobertura sanitaria solo en casos de emergencia ante el déficit de médicos en las cárceles de Galicia, como en otros centros que también dependen del Estado español. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno central, 20 de las 30 plazas de facultativos en prisiones gallegas estaban vacantes el pasado noviembre, casi un 70%. El mismo 29 de enero comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona contra 4 vecinos del Vallés por las protestas contra la sentencia del proceso de los días 16 y 17 de octubre de 2019 en Manresa. El día 30 queda visto para sentencia y la Fiscalía mantiene peticiones de 7 años de cárcel por cabeza por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños. Además, reclama 3.240 euros de multa e indemnizaciones por valor de unos 2.000 euros. La única prueba existente es la declaración de los Mossos que recibirían dichas indemnizaciones. El 30 de enero, la Audiencia de Navarra confirma la condena de 2 años y 1 mes de prisión al rapero Black Marfil por el contenido de sus canciones. También se le impuso el cierre de su canal de YouTube y la prohibición de crear otro en un plazo de 3 años. El 6 de febrero, el Tribunal Supremo condena 4 años y 9 meses de prisión a 4 de los 6 antifascistas de Zaragoza. Rebaja la pena de 7 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por los delitos agravados de desórdenes públicos y atentado y de lesiones, por haberse manifestado contra un acto del partido ultraderechista Vox en la capital aragonesa el 17 de enero de 2019. La plataforma de Madres y Padres por la Absolución de los seis había recurrido la sentencia al Supremo al considerarla desproporcionada e injusta y basada solo en una única prueba, la opinión policial. Además, critican que fueron detenidos de forma aleatoria después de las cargas policiales e incidentes que se produjeron tras la manifestación. El mismo 6 de febrero son detenidas dos mujeres en Navarra y A Coruña acusadas de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por varios mensajes en redes sociales, siendo trasladadas a Madrid para prestar declaración en la Audiencia Nacional. Son puestas en libertad al día siguiente con medidas cautelares y deberán comparecer periódicamente en los juzgados, además de estar obligadas a designar un domicilio habitual. El 7 de febrero da comienzo en los juzgados de Bilbao el juicio contra cuatro activistas que el 2 de abril de 2022 se encaramaron al cuartel militar de la calle Juan de Garay de Bilbao para pedir la objeción fiscal al gasto militar. La Fiscalía solicita 700 euros de multa para cada uno. El mismo 7 de febrero, Mossos de Escuadra de Paisano detienen a una persona al finalizar la manifestación contra la masacre en Gaza por parte de Israel que tuvo lugar en Girona. Esa misma noche queda en libertad con cargos acusado de resistencia y desobediencia. El 8 de febrero son absueltas las cuatro detenidas de Feminismos Tetuán en la víspera del 8M de 2021. Habían sido acusadas de haber realizado pintadas en el local de Azcoir. El mismo 8 de febrero, el juzgado de instrucción número 50 de Madrid archiva el procedimiento penal contra nueve activistas de Extinction Rebellion por la acción de protesta en la Plaza de España en la capital el 25 de octubre de 2021. El juzgado de instrucción entiende que el derecho a la protesta conlleva alteraciones para la vida cotidiana que deben ser asumidas por los poderes públicos, por lo que no puede ser considerado el delito de desórdenes públicos del que se les acusaba. Además, archiva el delito de desobediencia, destacando el carácter pacífico de la protesta. El 9 de febrero, la Audiencia de Barcelona archiva la causa contra Ana Gabriel, que estuvo exiliada desde el año 2018 al 2022 en Suiza, año en el que regresó para comparecer ante el Tribunal Supremo. Estaba siendo investigada por su implicación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Ahora la causa es archivada porque ni la Fiscalía ni Vox presentaron ninguna acusación contra ella. El 12 de febrero, el juzgado de instrucción número 2 de Mataró comunica el cierre de los dos procedimientos que estaban investigando a 28 personas militantes por el derecho a la vivienda, por intentar parar el desahucio de una familia con dos hijos menores el 29 de junio de 2022. El abogado de Alerta Solidaria había pedido el archivo de las dos causas por los delitos de desórdenes y resistencia, por la inconsistencia de las acusaciones policiales y la desproporción de encausar a 28 personas. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net. Con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. La democracia funciona. Contra la represión, solidaridad. En el programa de octubre dedicamos el monográfico al caso de los tres del SAT, por el que la Junta de Andalucía pide penas de 5 años de cárcel a varios sindicalistas del SAT, Vanessa, María José, Néstor y también Paco Cabello, que desgraciadamente falleció hace pocos meses. Todo por una protesta laboral defendiendo los derechos de Vanessa, limpiadora subcontratada por la Junta, que había sido despedida por ser delegada sindical. Si no escuchasteis la entrevista a Vanessa y Paco, podéis encontrarla en nuestra página menoslobos.net. El 1 de febrero se iba a celebrar el juicio, pero finalmente esto no se ha producido. Hemos invitado a Néstor Salvador, uno de los encausados y secretario de organización del SAT Granada, para que nos explique qué ha pasado. Hola Néstor, bienvenido a Menos Lobos. Hola, gracias. Gracias por la invitación. El 1 de febrero estabais citados en los juzgados, pero finalmente el juicio no se ha producido. ¿Por qué? ¿Qué motivos han dado? Bueno, pues el motivo fue que tanto que no se presentaron los testigos de la Junta de Andalucía y yo tampoco me presenté a juicio. Esto fue el motivo de por qué se ha suspendido el juicio, se ha aplazado a junio. ¿Y cuál crees que es la razón del por qué no se han presentado los testigos? Bueno, nosotros esperamos que esto sea bueno, fruto de la presión que estamos realizando y que sea un primer paso de la Junta de Andalucía para intentar, pues si no es retirar la demanda, pues al menos pues, de forma no presentando a los testigos, pues es una forma de que no haya juicio o de que obviamente no nos condenen. Pero todavía no lo sabemos y creemos que bueno, vamos a seguir con la presión hasta que lo retiren, ¿no? Hasta que retiren la denuncia, pero creemos que, bueno, si no se han presentado los testigos, ninguno de los cuatro, pues creemos que no ha sido una casualidad, sino que bueno, algún movimiento hay ahí y si a lo mejor la Junta de Andalucía está planteándose que los propios testigos, pues que no tienen razón de ser. Pero de momento no tenemos ninguna constatación ni ninguna información respecto a eso, con lo cual pues nosotros vamos a seguir hasta que retiren la denuncia. De acuerdo. Y entonces, ¿ahora mismo en qué situación está el caso? ¿Hay ya otra fecha para el juicio? Sí, el aplazamiento se ha realizado para junio, el 6 de junio a las 11 de la mañana, la siguiente fecha de juicio en los juzgados de La Caleta. 6 de junio. Muy bien. Bueno, supongo que después de haber estado esperando, ¿no?, la fecha del juicio, que ahora vuelvan a moverla para más adelante. Y os hagan volver a pasar por lo mismo, pues es bastante duro. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis afrontando? Bueno, nosotros asumíamos que esto va a ser una campaña larga, porque entendemos que salvo que retiren la denuncia o consigamos la solución en la primera sentencia, pues nosotros, como ya hemos anunciado, vamos a recurrir a todas las instancias posibles Claro. hasta que lograr la solución. Es decir, incluso aunque no tengamos condena de cárcel, aunque sea una multa, nosotros vamos a recurrir hasta que consigamos la solución. Con lo cual, por ese lado, estamos, bueno, consciente y aprovechando por este lado para seguir con la campaña y dentro de la espera, pues aprovecharla para que la campaña estos 5 meses, meterle más presión a la Junta de Andalucía y aprovechar para denunciar el caso en todos los sitios donde podamos. Entonces, bueno, dentro de lo malo, pues estamos intentando aprovechar la situación para la difusión. Claro que sí, utilizar este tiempo extra para presionar. Muy bien. Pues bueno, como ya hablamos con Paco y con Vanessa en la entrevista de octubre, este es un caso de criminalización del sindicalismo. Y en este sentido, queríamos aprovechar para comentar contigo otra acción más de criminalización y de hostigamiento al SAT, a vuestro sindicato, que fue la detención de Óscar Reina en la propia manifestación del domingo 28 de enero en Granada, que pedía vuestra absolución. Sí, este es un caso también pues de represión sindical. Lo detuvieron, además, por un proceso que tenemos abierto varios compañeros del sindicato, en el que un empresario condenado por explotación laboral no ha puesto una denuncia por llamarle precisamente explotador, por una denuncia por llamarle lo que es. Claro. En este caso, pues Óscar no recogió la citación judicial y fue detenido aquí en Granada, pero para que veamos, esa citación llevaba la busca desde octubre y lo detuvieron en enero, precisamente en la manifestación, cuando además es público donde vive, es público su actividad sindical, a dónde va a todos los sitios, es decir, que está perfectamente localizado y podían haberlo detenido en cualquier otro momento, bueno, haberle dado la citación en cualquier otro momento. Pero bueno, forma parte del funcionamiento de la justicia, ¿no? A día de hoy. Y sobre todo, bueno, lo más grave es, pues eso, que la propia citación, que tenés que tener un juicio por llamarle a un empresario explotador, cuando está condenado por explotación laboral, por difamación en este caso, una querella por difamación, pues bueno, también la cuestión más importante es que los jueces no archiven estas denuncias. Y como en nuestro caso, tengamos que estar yendo a los juzgados por unas cuestiones que están claramente que son aparte de de la vida sindical y en este caso de la libertad de expresión, ¿no? Que es llamarle a un explotador explotador. Por supuesto. En nuestro caso, pues por haberse hecho una acción sindical. Una vez más, pues bueno, pues se visibiliza que hay persecución sindical y que es una de las muchas que tenemos. Pues sí, efectivamente. Y bueno, estáis llevando a cabo una campaña de denuncia pública y de solidaridad. Cuéntanos un poco cuáles son las próximas acciones previstas. Bueno, durante esta semana pues estamos teniendo diferentes entrevistas, como las que estamos haciendo hoy. Hemos tenido una entrevista en la Radio Libre de Gusky Ratia de Iruña. Ah. Hemos tenido en el programa clandestino ayer, que se emite en la onda de Andalucía, Onda Radio Andalucía, a nivel de difusión en diferentes medios. A nivel de llevarlo a las instituciones, mañana jueves, en el Parlamento de Andalucía, el grupo de Andalucía va a hacer una pregunta al consejero de turismo respecto a nuestro caso, como responsable último de la delegación de turismo. Claro. Y también estamos aprovechando para hacer charlas por diferentes sitios. Y la primera charla que vamos a realizar este viernes en Canarias, en Las Palmas, en un centro social que es el Café de Espacio. Y bueno, pues como he dicho anteriormente, pues estos 5 meses pues vamos a llevar a todos los medios que podamos y a todas las instituciones que podamos y con todos los colectivos y centros sociales que podamos, pues la difusión de la campaña y la denuncia de que el Partido Popular no quiere meter en la cárcel por hacer una acción sindical. Claro que sí. ¿Estáis recibiendo mucho apoyo? Sí, la verdad que estamos contentos con el apoyo que estamos recibiendo, no solo en Granada, con la manifestación que firmaron más de 30 colectivos, sino también a nivel del Estado español, donde han firmado por la mayoría los sindicatos de clase, por ejemplo, la corriente sindical de Asturias, ELA y la de Euskal Herria, la CGT, las diferentes CNT. Bueno, a nivel del sindicalismo de clase, creo que casi todo del Estado español. También gente a nivel individual, diferentes partidos políticos, movimientos sociales e incluso a nivel de Europa. También el sindicato Unia de Suiza. Ah, fíjate. Y diferentes colectivos también en Francia, por ejemplo. Y incluso una cuestión más así que nos sorprendió. Una asociación de vecinos de Santa Coloma de Gramanet. Ah, sí, mira. También mandaron el apoyo. Qué bien. Y bueno, pues eso se va actualizando día a día, pero la verdad que sí, sorprendido en algunas veces por el apoyo y animado también porque estamos viendo que los colectivos sociales y políticos están apoyando la causa. Están respondiendo, qué bien. Pues fenomenal, es importantísima la solidaridad para luchar contra la represión. ¿Y cómo podemos colaborar nosotras y nuestras oyentes que nos están escuchando en la radio con el caso? Bueno, pues nosotros hemos lanzado una caja de resistencia en el que para financiar tanto los gastos judiciales como la campaña política. Claro. Pueden encontrar en las redes del SAT de Granada, tanto en Facebook como en el blog del SAT de Granada, el número de cuenta. También difundiendo la propia campaña. Nosotros aquí, bueno, lanzaremos próximas movilizaciones en estos meses y difundiendo por el propio caso en sí. Sea, pues como estáis haciendo vosotros hoy, por la gente que tiene una radio o un fanzine o un libro o algún espacio de difusión, pues dando voz al caso, explicando el caso de represión, sea... como he dicho, los compañeros y compañeras que tengan algún centro social o un local organizando alguna charla o difundiendo en las propias redes de los colectivos este caso de represión. Estas son una de las formas de colaboración y estamos planteando que esta campaña no solo es por la cuestión de que nosotros hayamos tenido un causado, sino hay una campaña más a medio plazo, que es la cuestión sindical que nos llevó a luchar por el caso de Vanessa. Sí. Y por el resto de trabajadoras, que son acabar con las subcontratas que están precarizando la vida de las trabajadoras de la limpieza y de otros sectores, porque ahora, por ejemplo, va a haber huelga de las Petit, están las limpiadoras del CADE, en diferentes conflictos que tienen un origen, que es las subcontratas de las instituciones, en este caso de la Junta de Andalucía, y nosotros estamos llamando a los colectivos también a que apoyen, obviamente, todas esas huelgas y otras luchas, y que denuncien que la subcontratación es uno de los problemas principales de que tenemos, ¿no? Que con trabajo que el dinero público sea trabajadores públicas, y que en esta campaña, pues, nos unamos los colectivos, conseguimos que a medio plazo revertir y acabar con la subcontrata. Muy bien. Sí, además muy importante que la administración pública, que tenía que más o menos dar ejemplo, ¿no?, con las condiciones de trabajo, esté recurriendo a este sistema, ¿no?, de precarización de las condiciones laborales, es bastante vergonzoso. O sea, muy importante apoyar esta campaña vuestra también. Y a bueno, nosotros nos parece que es un escándalo, que claro, es el problema fundamental, y de hecho es un problema que va a suponer, bueno, que ya está suponiendo que miles de trabajadores tengan problemas laborales, de que existen, porque la subcontrata al final es el modelo de negocio que ganan dinero recortando a las trabajadoras, claro, con dinero público. Claro. Y que un proceso que en la Junta de Andalucía empezó el Partido Socialista y que ahora sigue el Partido Popular, y que está afectando, ya digo, por las PETI, que son del sector de educación, las limpiadoras de la Junta, que son de diferentes subcontratas, que estaríamos hablando de miles de trabajadoras, y de otros sectores. En Cetursa, por ejemplo, que ya me han dicho que también va a haber movilizaciones y que también están en camino de la subcontratación. Claro, que es un modelo que además se va extendiendo encima, ¿no? Claro, es un elemento que ha cogido las administraciones públicas, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, para precarizar a los trabajadores, e incluso, como plantean siempre, que es que la cuestión es entre trabajadoras y empresas, entre las subcontratas y los trabajadores, que no lo conocían en nuestro caso con Vanessa. Y eso no es verdad. Claro. O sea, el dinero de esta subcontrata funciona con nuestro dinero, con claro, dinero público. Por supuesto. Y además, incluso que hay los pliegos de condiciones que la Junta de Andalucía podría, la Junta de Andalucía o cualquier institución que se tiene, actuar, y no están actuando. Es decir, no se puede, obviamente, ir contra la libertad sindical, no se puede no cumplir el convenio. Lo están utilizando los subcontratas como intermediarios para que esos dirigentes políticos no mancharse con los recortes. Es decir, al final han puesto un intermediario las administraciones para recortar sin que ellas intenten mancharse. Claro, sí, para quitarse la responsabilidad. Claro. Claro. De hecho, nosotros, en nuestro caso, la Junta de Andalucía dice que la responsabilidad era de la subcontrata que no había acogido a Vanessa. Y nosotros decíamos que no, que la responsabilidad última es del delegado de turismo, que es que con dinero público es responsable de que no se pagara una empresa que estaba haciendo represión sindical. Este es un poco el tema de fondo siempre, y intentamos con esta campaña también hacer pedagogía, que la gente entienda que este es el problema estructural, y que mientras que no se resuelva el problema estructural, va a seguir viendo represión sindical y va a haber viendo recorte de los derechos laborales en las subcontratas, porque las subcontratas estructuralmente están para eso, ganan dinero a cambio de concesiones públicas que tienen que sacar más dinero recortando a las trabajadoras, si no, no tienen negocio. Bueno, pues esperemos que esta campaña, además de para lograr vuestra absolución, sirva para avanzar en esta lucha contra las subcontratas. Y bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. Nada, agradecer que nos hayáis dado este espacio y que nos estéis siguiendo la campaña. También a toda la gente que nos esté escuchando de Granada, que habrá una convocatoria a los diferentes colectivos y personas que han apoyado la campaña en esta semana, pues, para plantear los siguientes pasos que vamos a dar. Y bueno, y que sepan que al final es una campaña que va a ser larga, que mínimo será hasta junio, pero ya he dicho, como si no conseguimos la solución a nivel de la cuestión represiva, vamos a seguir denunciando hasta que conseguimos la solución. Y por el lado de la lucha contra las subcontratas y porque las trabajadoras de limpieza tengan un trabajo digno, pues esta campaña esperemos que la unidad que hemos conseguido con los colectivos pues seguir a medio plazo hasta que consigamos lo que estamos planteando, ¿no? Un trabajo digno sin subcontratas. Muy bien, pues muchas gracias a ti por venir a actualizarnos la situación del caso. Y nada, ya sabéis que cualquier novedad o cualquier cuestión que necesitéis difundir, pues aquí estamos, que podéis volver cuando queráis, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. Abrazo. Como decíamos, hoy vamos a dedicar el monográfico a entrevistar a Elena y Jesús, del caso 13 Rosas. Hola, bienvenidos a Menos Lobos. Hola, muchas gracias. Gracias a vosotros por venir. Vamos a empezar, si os parece, hablando de qué es este Centro Social 13 Rosas, ¿no? Sí, pues el Centro Social 13 Rosas está en Alcalá de Henares, que es un municipio de la Comunidad de Madrid. Para quien no lo conozca, bueno, pues Alcalá es una ciudad bastante importante dentro de la región, tiene pues mucha trayectoria, mucha historia, y el centro social en concreto es un espacio donde se reúnen multitud de movimientos sociales, de asociaciones de Alcalá y de los alrededores. En el contexto del caso, que era 2014, era realmente un punto neurálgico de la ciudad, porque bueno, pues movimientos muy importantes de Henares, pues, como puede ser el estudiantil, el feminista, el antifascista y demás, o incluso el movimiento en defensa de la vivienda, se reunían aquí en el centro social. Por lo tanto, toda aquella que se moviese un poco en aquella época, bueno, y ahora mismo también, por Alcalá y nuestra comarca, conocía al centro social como un punto de referencia. Y además también es la sede del PC y la sede de la UJC en Alcalá de Henares. De acuerdo. Y bueno, ¿podéis contarnos qué pasó la noche del 14 de febrero de 2014? ¿Qué es lo que desencadena luego todo este montaje policial del que vamos a hablar hoy? Pues el 14 de febrero de 2014, como decíamos, como bien has dicho, bueno, no sé si lo hemos comentado en realidad, fue hace 10 años, en 2014, estábamos realizando precisamente un acto para reflexionar y debatir sobre la ley Mordaza, ¿no? Que se iba a aprobar justo, se aprobó un año después, en marzo de 2015. Entonces queríamos hacer un espacio de confluencia con precisamente todos estos movimientos sociales a los que hacía referencia Jesús y todas las personas que tenían alguna sensibilidad o preocupación sobre el panorama político y los cambios que se estaban produciendo. Entonces queríamos en ese espacio reflexionar, ¿no?, sobre los cambios que iba a haber en el Código Penal derivados de esta ley Mordaza, qué suponía, por qué se producía en ese momento concreto y no en otro. Y eso era lo que íbamos a hacer ese día. Después del acto teníamos una fiesta de autofinanciación y fue ahí donde se produjo la carga. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos un poco en broma, pero en serio, ¿no?, que nosotros vimos la parte teórica en el acto de por la tarde. Y poco después la policía decidió que nuestra formación tenía algo cojo y que querían ayudarnos con la parte práctica y claro, la partida del primer asalto policial. Entonces lo que sucedió básicamente es que la policía acudió al centro social ya de madrugada, de la madrugada del 15 de febrero, haciendo alusión a una supuesta queja de vecinal por el ruido que provocaba la fiesta. Para entender lo absurdo de esta queja vecinal, que evidentemente no existía además porque, como diremos después, no existía una orden judicial que justificase lo que pasó después, el Centro Social 13 Rosas es un espacio que está en una galería comercial. Entonces, no tenemos vecinos a los lados, claro, no tenemos vecinos arriba, no molestamos a nadie, además estaba en ese momento la fiesta ya estaba a puerta cerrada. Claro. Entonces, no existía ninguna causa que justificara esa queja vecinal. Entonces, pues con esa excusa de la queja por el ruido, empezaron a venir patrullas de policía, muchas patrullas de policía local y nacional. Entonces, pues efectivamente nosotros pensamos que una queja normal por ruido, pues que no parecía, ¿no? El protocolo de actuación de la policía, dudo que sea que ante una queja vecinal de ruido aparezcan 200 policías nacionales y locales, ¿no? Claro, es totalmente desproporcionado. Desproporcionado, completamente. Y lo que pasó después, pues muchísimo más. Entonces, cuando vinieron alegando la queja vecinal y ante el despliegue policial que había, pues nosotros nos extrañamos. Jesús, que por suerte por aquel entonces estaba estudiando, no sé si habías acabado ya Derecho. No, todavía no. Estaba en proceso y estaba estudiando Derecho, pero bueno, que conocía un poco los procedimientos que se debían seguir. Claro. Entonces, pues como ya estábamos un poco preocupados por el despliegue policial y Jesús conocía un poco los protocolos, salió él del centro social para hablar tranquilamente con los policías y ver qué estaba pasando y requerirles esa orden judicial o lo que justificase esa actuación policial, ¿no? Sí. Y efectivamente no existía ninguna causa. Entonces, como Jesús les requirió esa orden judicial, la policía les dijo que se identificara. Y Jesús, como tenía la documentación dentro del centro social, al acudir dentro del centro social, le pegaron una patada a la puerta, que es una imagen que nos gusta mucho destacar, ¿no? Porque creemos que es importante que la policía entre sin ninguna justificación, porque esa queja de ruido ya decimos que no tiene ninguna solidez, claro, sin ninguna orden judicial, y que entre previa patada en la puerta en una sede de un partido político legalizado, como hemos dicho, que el centro social no era solo el espacio de confluencia de todos los movimientos políticos sociales que por aquella época trabajábamos allí, sino que es que también es la sede de un partido político que es legalizado, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Claro. Entonces, esa imagen era algo de tiempos muy antiguos, ¿no? Pues entonces, sí, que la policía entre con una patada en la puerta a registrar, que ahora te contamos si quieres un poco cómo qué pasó después, pues es una imagen bastante impactante en realidad. Y bueno, básicamente eso, detuvieron a Jesús por pedirle la orden judicial, pegaron una patada en la puerta y decidieron cargar en el interior de la sede, bueno, en el interior del Centro Social Tres de Rosas, que tendrá no sé cuántos metros cuadrados. Yo sé, 20, no sé, yo que de medidas. Sí, pero más o menos. Pero es súper pequeño. Es muy pequeñito. Qué barbaridad. Da 20 metros cuadrados como mucho, sí, sí, por ahí le tiene que andar. Entonces es muy pequeñito y estábamos allí, 15 jóvenes, vamos a decir, pero podríamos decir, pues adolescentes, porque es que éramos unos críos, 15 personas ahí, ojipláticos por todo ese despliegue policial, claro, que evidentemente no nos esperábamos, después de hablar en un acto sobre la ley Mordaza, pues claro, era todo muy, ¿no? Pues cargaron allí, como decimos, es un espacio muy reducido. Entonces, evidentemente, pues hubo personas que tuvieron que ser atendidas en el hospital, en concreto 5 compañeros nuestros, tuvieron que acudir al hospital por las lesiones producidas por la policía. ¡Qué salvajada! Claro. Y bueno, evidentemente, pues claro, también hubo gente que sufrió ataques de ansiedad, me acuerdo de algunas compañeras que sufrieron ataques de ansiedad por todo lo que estaba sucediendo y demás. En estas cargas policiales, pues obviamente les preguntamos a la policía que a qué venía esto, que no podían actuar de esta forma, claro. Y cuando les dijimos que no podían hacer esto, pues ahí es donde se produce mi detención, que hoy reparando para esta entrevista. La detención también fue surrealista. Ahora, si quieres, Jesús, comentas un poco la tuya. Yo de la mía me acuerdo perfectamente que fue desde el suelo arrastrarme por el interior del centro social y ya fuera del centro social me esposaron. ¡Qué barbaridad! Entonces, además que es que no había justificación, ninguno entendíamos qué estaba pasando. Y lo que es curioso de este caso y lo que es especial de este caso también es lo que pasó ya después de nuestras detenciones. Cuando nosotros ya estábamos detenidos en el coche patrulla, al centro social no entró solo la policía para hacer un registro de la sede, empezaron a buscar documentación. Esto nosotros nos lo han contado nuestros compañeros y lo hemos visto en el vídeo, que ahora os comentamos de dónde sale el vídeo. Pero la policía, tras la carga y las detenciones, empezó a registrar toda la sede, empezó a buscar papeles, empezaron a intentar acceder a los ordenadores. O sea, es que eso era una escena apocalíptica de una película de franquista. O sea, es que era tremendo, bastante impactante lo que sucedió. Sí. Claro. Y claro, como te decía, esto lo sabemos por el vídeo. ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo? Pues sí, el vídeo de La Sexta, el programa este de Policías en Acción, casualmente, aquella noche acompañaba a la policía. Pasaba por allí, seguro. Pasaba por allí. Y entraron en el centro social con la policía, ya después de las cargas y después de las detenciones. Eso no lo grabaron, claro. Sí que grabaron, y eso a nosotros nos viene muy bien, grabaron el registro ilegal de la sede, sin orden judicial, sin ninguna causa que justificara aquello, que no sea además que pretendían encontrar allí. O sea, no entiendo ese registro de documentación y de ordenadores. Y grabaron algo que para nosotros intentamos destacar siempre en los procesos, porque, claro, decíamos, la policía nos estaba ayudando, dándonos un poco la parte práctica de lo que habíamos hablado en el acto, ¿no? Entonces, claro, querían que nos quedara todo muy claro. Entonces, un compañero que no entendía la situación les preguntó, oye, ¿y esto por qué está pasando? Y el policía, pues, decidió pues enseñarnos un poco y nos dijo, esto pasa por vuestra ideología. Es que si no estuvierais en estos jaleos, pues no se estaría pasando esto. Increíble. Si fueran rojos, no se estaríamos haciendo esto, nos vino a decir, básicamente. Increíble. Qué fuerte. Hay que decir que en ese momento, además, la cámara de la Sexta hace un zoom dramático que enfoca al policía, como así muy rollo peliculero, porque les encanta, ¿no? Este tipo de programas sensacionalistas les mola, ¿no? Y en ese momento graba esa frase y es que es para enmarcarlo, la verdad. Tremendo. Bueno, luego volveremos a este tema del programa de la Sexta, pero para seguir un poco el orden, ¿por qué se os llevaron detenidos a vosotros? ¿Qué motivos dieron? A ver, es que aquí ha habido varias versiones por parte de la policía, porque todo esto venía por una queja vecinal. Una queja vecinal que en principio yo al menos no la he visto aportada, ¿no? Digamos. Claro. Pero es que después, tiempo después, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se creó una comisión de investigación. Esto pasó como, no sé si 3 años después, es que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Con las fechas no te puede ser muy exacto. Sí. Pero se creó una comisión de investigación para averiguar qué es lo que había sucedido. Y lo que alegaba la policía es que esto era una inspección administrativa rutinaria, en la sede del Partido Comunista a las tantas de la madrugada. ¡Qué locura! La sede del PP de Alcalá de Henares, que en aquel entonces estaba cubierto de casos de corrupción, esa no la investigaron, claro. Debieron investigar esta, de forma rutinaria además, porque añadieron ese adjetivo, rutinario. ¿Qué ocurre? Que claro, si hay una inspección administrativa del ayuntamiento, eso tiene que estar, tiene que haber un expediente. Claro. A día de hoy ese expediente tampoco ha aparecido. Claro. Entonces ya no se sabe muy bien. Ya lo último que indica la policía es que, bueno, que como había indicios, tal, pues que eso es lo que motivó todo, pero realmente se están constantemente contradiciendo. A ver, yo lo que considero es que en ese acto previo que ha contado Elena, que hubo sobre la ley Mordaza, realmente dos de los ponentes fuimos nosotros. Pero ya no solo eso, sino que la trayectoria política y militante, el Corredor de Henares es una comarca que más o menos, pues si te mueves un poco, puedes conocer a todo el que se mueve, pues nosotras en concreto éramos bastante visibles en ese sentido. Yo creo que no es casual que las dos personas detenidas de aquella noche fuésemos nosotros. Yo es verdad que les requerí la orden judicial. Mi detención, que ya que lo preguntabas, Elena, fue como la detención más sencilla que este señor ha tenido en su vida, porque yo estaba efectivamente ojiplático. A mí me dijo, tú vas para adelante, y me puso las esposas y me sacó fuera. Así fue mi detención, un poco triste. Pero sí, efectivamente, yo creo que esto es lo que se conoce como cabezas de turco. Tú no puedes coger a todo el movimiento popular de Henares, que en aquel entonces además era bastante potente, y meterles un caso de represión. No, es mucho más sencillo coger a ciertos elementos concretos, aplicarles a ellos la represión, pero indirectamente, obviamente, están aplicando la represión al conjunto de movimientos que estaban detrás. Claro, o sea, vosotros tenéis claro que el motivo real es una represalia política, para amedrentar a todos los movimientos sociales de Alcalá. Sí, yo estoy bastante convencido. Sí, es que de hecho el que el propio Centro Social 13 Rosas fuese ese punto de encuentro neurálgico en la ciudad y fuese el elegido por parte de la policía y por parte de la Sexta, ¿no? Que tiene un papel ideológico muy importante en todo esto. Sí, esto es brutal. Obviamente no lo podemos considerar casualidad, porque si no sería comprar la versión policial de una inspección administrativa rutinaria, que es que se cae por su propio peso. A las 4 de la mañana. Pues claro, porque no tiene ningún tipo de sentido. Claro, claro. Por recapitular un poco, y para que nuestras oyentes se den cuenta de la gravedad que tiene este caso, habéis ido comentando un montón de irregularidades que cometió la policía esa noche, que para colmo atentan contra derechos fundamentales. Si os parece bien, vamos a recapitular, ¿no?, todo lo que podría ser delito en esta actuación policial. Yo creo que vale la pena remarcarlo. Sí, a ver, en primera instancia, sin orden judicial, en la sede de un partido político, podríamos estar hablando de un allanamiento. Claro. ¿No? Porque esta orden judicial se requiere. A ver, la policía también indicaba que, bueno, como que nos hacía entender que era un bar, como que era un local abierto al público y tal. El Centro Social 13 Rosas tiene un logo del PC gigantérrimo en la fachada. Está claramente señalado como sede de un partido político. En Alcalá se conoce, la policía lo conocía. Claro. Y por esta prioridad ahí. Entonces, eso por un lado, requiere esa orden judicial. Sí que tiene relación con derechos fundamentales, porque atenta claramente contra un elemento fundamental en la Constitución, que es el partido político como instrumento que garantiza, en fin, la pluralidad democrática y todas estas cosas, ¿no? Entonces es realmente grave. Luego, que haya una propia inspección supuestamente administrativa en la que no consta expediente alguno, yo entiendo que eso, esta comisión de investigación, que realmente no acabó concluyendo nada, como suele ocurrir en este tipo de cosas, pues tampoco esperamos nada de esa inspección, la verdad, debería haber responsabilidades administrativas del si realmente había una inspección administrativa, si realmente lo hubiese, algún tipo de responsabilidad, porque no consta expediente. Claro. Toda actuación administrativa tiene que tener un expediente detrás, tiene que estar mínimamente argumentada, con un responsable identificado, para si se produce algún tipo de vulneración o lo que sea, tú puedas recurrir. Todo esto no existe. Aquí tiene que haber algún tipo de responsabilidad por parte del ayuntamiento, si es que realmente ha tenido algo que ver, claro. Que no está claro, como te digo. Por otro lado, está el tema de las lesiones provocadas, porque es totalmente injustificadas. Se supone que la policía solo puede hacer el uso de la fuerza mínimamente imprescindible para la labor que tenga que hacer. En este caso, bueno, pues ellos dirán, mira, tenía que defender a mis compañeros policías y tenía que ejercer este grado de violencia, digamos. Pero es totalmente desproporcionado. A una de las compañeras le dieron un bofetón mientras estaba sentada, que le retumbó la cabeza, vaya. O sea, totalmente desproporcionado. Está en el vídeo grabado. Correcto. Estos son pues faltas o delitos, yo entiendo que delitos de lesiones. También te digo, yo es lo que yo entiendo, pero claro, obviamente todo esto pues tendrá un procedimiento jurídico y tal. A ver, más. Luego obviamente aquí hay unos daños que se hacen a la imagen del propio partido. El partido es damnificado también, el Partido Comunista me refiero, es damnificado también por esta actuación, claro. Porque se le está señalando y se le está criminalizando en última instancia, sin ningún tipo de motivo. Por lo tanto, el partido también tiene motivo de queja en este sentido. Han registrado su sede de forma ilegal buscando indicios de un delito que obviamente no encontraron nada en esa inspección que hicieron y demás. Pero es que además intentaron acceder a ordenadores del partido. Eso también puede suponer algún tipo de infracción jurídica. Entonces, bueno, pues todo esto está aquí. Otra cuestión que no se le puede achacar, obviamente, como delito policial, pero bueno, yo lo quiero introducir porque sí. Ya, aunque no sea ilegal, sí que es totalmente injusto, es esta larguísima instrucción que obviamente pues ya de por sí ha generado un perjuicio enorme. Sí, sobre eso volveremos porque me gustaría que lo comentáramos específicamente porque es súper grave que puedan teneros 10 años con esa espada de Damocles sobre la cabeza. Entonces, como habéis dicho, entrada ilegal, o sea, sin orden judicial, registro sin orden judicial, lesiones injustificadas a la gente que había allí, no hay orden administrativa tampoco, o sea, un auténtico despropósito. Sí. Os quería preguntar, ¿habéis denunciado vosotros a la policía por esta actuación? Sí, interpusimos una querella, que además fue admitida a trámite. La interpuso el Partido Comunista, nosotras como afectadas y otras compañeras que estuvieron ahí, que sufrieron lesiones y demás, por todo esto que te comento. Claro. Básicamente, es el fundamento de esa querella. Se aceptó a trámite y se unificaron, ¿no? Los dos procedimientos se unificaron en uno. Por lo tanto, tenemos la denuncia contra nosotras, ¿no? Y por otro lado está la querella contra determinados policías que fueron identificados. Hay determinados policías que están imputados también, igual que nosotros. Entonces, esta querella ahora ya está unificada con vuestro caso, ¿no? Así es, sí. De acuerdo. Bueno, volviendo a vuestro encausamiento, nos llama mucho la atención que un caso tan arbitrario no haya sido archivado hace mucho tiempo y que vaya a llegar a juicio. Os quería preguntar cómo fue la fase de instrucción. ¿Qué preguntas os hizo el juez que investigaba el caso? Sí, mira, yo te cuento, o sea, nos pusieron a disposición judicial todo esto después de haber pasado la noche en comisaría, en manga corta, yo siento hacer hincapié en esto, pero era febrero y yo soy bastante friolero, nos pusieron a disposición judicial después de haber estado en el calabozo, primero la comisaría de Policía Nacional y después en el propio calabozo de los juzgados, sí. Después de un acto y una fiesta de autofin. Entonces, claro, el estado de shock yo al menos lo mantenía vigente. Claro, normal. Sí, sí. Y claro, yo además, yo no sé tú, pero yo declaré ante el juez esposado. Yo con 20 años, una piltrafa de... En fin, esposado que no tenía ningún tipo de sentido. O sea, totalmente creíble. Pero bueno, intimidatorio. Las preguntas más bien las formuló Fiscalía. Y sí que es verdad que muchas de esas preguntas iban orientadas a ¿conoces a fulanito? ¿Conoces a fulanito? ¿Militas en algún sitio? ¿No militas? ¿Qué organización? ¿Qué no sé qué? No sé cuánto. Entonces, yo lo que intentaba todo el rato es decir, aquí había, yo era como un disco rayado. Han entrado ilegalmente, claro. Porque realmente yo no entendía exactamente qué es lo que estábamos haciendo ahí, porque, claro, luego ya ves, una vez ya ves los papeles y todo eso, te acusan de haber agredido a un policía. Pero eso ya lo ves después. Pero, claro, a mí eso no me entraba en la cabeza, quiero decir. Entonces yo sabía que yo estaba ahí porque la policía había entrado en la sede. Tampoco sabía mucho más, ni tenía yo la cabeza como para procesar mucha más información en ese momento. Claro. Yo me centré todo el rato en eso y la fiscalía me decía que no, que ese no era el quid de la cuestión. Y me hacía preguntas, pues eso, sobre el entorno, sobre las personas y cosas que yo consideraba que no tenían nada que ver con lo que realmente había pasado. Claro, qué tremendo. O sea, es una actuación completamente criminalizadora, ¿no? De los movimientos... Sí, que se movían en el centro social. Y luego, además, yo sí que creo que es importante destacar el contexto, ¿no? Porque esto lo hablamos después. Creo que tanto Jesús como yo, claro, ¿qué había pasado en esa época? Pues es que en 2012 Alfon había sido detenido por ir a hacer una huelga general, un derecho constitucional que tiene también reconocido, y le habían metido en prisión preventiva. Es que también habían metido en prisión preventiva, si no recuerdo mal, antes también a los compañeros del caso este de Straightedge en Madrid también. Entonces, esto fue, creo que era un sábado, ¿no? La madrugada de un sábado. Yo estaba completamente segura de que no íbamos a salir de allí hasta el lunes. O sea, estaba completamente segura, aunque luego no fue así. Y luego, además, en mi mente estaba todo el rato... que precisamente esto es lo que nosotros desde el principio, desde el inicio del caso y de la campaña que hemos intentado hacer para exigir nuestra absolución, siempre hemos destacado lo que ha comentado Jesús antes, el tema de las cabezas de turco, ¿no? Y de la incidencia que tienen en los movimientos políticos sociales. Claro. No es baladí que toda esta situación sucediera en ese contexto, que era un momento de aumento generalizado de la movilización social, el 15M, las marchas de la dignidad, etcétera, ¿no? Y todos los casos represivos que se dieron en ese entonces estaban en ese marco. Entonces, lo que ellos intentan sí que al final va calando en la gente, que es el pensar, nosotros cuando estábamos ahí detenidos, estábamos pensando en Alfon, estábamos pensando en nuestros compañeros que habían metido en preventiva, y pensábamos que era perfectamente viable que nos hubieran, que nosotros acabásemos en prisión preventiva también. O sea, esa imagen nosotros la teníamos. Por eso es tan importante, y nosotros siempre destacamos tanto, y siempre ha estado esta idea en toda la actuación que hemos tenido en la plataforma, a nivel discursivo y a nivel de las actuaciones y actos que hemos hecho, la importancia de la solidaridad y de que la acción antirrepresiva no sea algo abstracto, sino que se materialice y se concrete en tejer lazos de solidaridad y de respaldo entre los diferentes casos represivos o entre los compañeros que rodean a las encausadas, ¿no? Precisamente para romper con esa dinámica de criminalización y desmovilización de los movimientos políticos sociales, porque si no, es que al final, con todo y con eso, que nosotros teníamos respaldo, y de hecho, luego si quieres, María, comentamos un poco cómo vivimos todo el proceso después, durante todos estos 10 años, esa misma madrugada, esa misma mañana ya, o tarde, ya no me acuerdo, cuando salimos del juzgado y demás, cómo lo vivimos, porque es muy importante el papel que tuvieron nuestros compañeros en todo ello. Y claro, para romper esa... Aún así nosotros, que éramos gente que estábamos organizados y que teníamos un respaldo, estábamos con el miedo y con la incertidumbre de nos van a meter en preventiva, ¿cuándo vamos a salir de aquí? ¿Qué va a pasar? Pues si no hubiéramos tenido todas esas redes de apoyo, ¿qué estaríamos pensando? Estaríamos mucho más asustados. Entonces, todo ese temor que te generan y que por eso se hacen estos casos represivos, la única herramienta que tenemos para hacerle frente es precisamente la solidaridad práctica y real. Claro, pues totalmente de acuerdo. Y evitar que funcione también la represión para aislar, ¿verdad? La gente que se está moviendo, que la gente sepa que tiene un respaldo cuando lucha. Bueno, pues sí, efectivamente, cuéntanos cómo fue cuando salisteis de la comisaría. Bueno, al salir... sí que es verdad que cuando el furgón se mete al juzgado yo ya vi que había algo, pero no pude ver si había gente o si era nuestra gente o no. Pero al salir, efectivamente, nos encontramos con muchas compañeras de nuestra organización y también pues del propio centro social, ¿no? Luego esas compañeras nos dijeron que la noche que habían pasado no había sido mejor que la nuestra. Ellas, en cuanto ya la policía se marchó del centro, se movilizaron, empezaron a llamarse y tal, se organizaron, acudieron a comisaría para presionar y exigir nuestra liberación, En comisaría, pues sufrieron todo tipo de vejaciones, porque la policía, con esa actitud que tiene ellos siempre, ¿no? Humilde ante todo, empezaron a chulearse, a reírse en su cara, bueno, y realmente ellos pues lo pasaron bastante mal, con bastante rabia, y empezaron también a mover todo el tema mediático, por redes sociales y demás. La consecuencia, yo creo que esto fue importante para esa puesta a disposición judicial rápida, ¿no? Porque sí que en este tipo de casos, los fines de semana, a veces ni siquiera por una cuestión puramente represiva política, sino por una cuestión pues del propio juzgado, que tampoco que funcione estupendamente, te puede mantener hasta el lunes. Sí, es verdad, suele pasar, ¿no? Sí, en este caso fue una rápida puesta a disposición judicial. Creemos que esa presión tuvo bastante que ver. Cuando salimos de los juzgados estaban estas compañeras ahí y éramos trending topic a nivel España, que era algo increíble, ¿no? O sea, que nosotros en Alcalá no estamos acostumbrados a ese nivel de repercusión. A los pocos días, creo que fue, no sé si una semana después o así, la concentración que hicimos en Alcalá frente al ayuntamiento. Hicimos una concentración así como rápida, ¿no? De repulsa, de reacción rápida. Y fue realmente increíble. O sea, la Plaza Cervantes, que es la plaza central de Alcalá de Henares, sí. Estaba totalmente abarrotada y la verdad es que, no sé, fue... Luego ya, cuando digieres todo esto, te das un poco cuenta de la magnitud de lo que realmente ha pasado, pero claro, yo en aquella noche, ya te digo, como estaba todavía un poco en shock, no sabía muy bien qué había pasado, no era muy consciente de que era tan grave y que iba a tener esta repercusión, pero claro, luego lo piensas y dices... Caray, pues sí, ha sido bastante grave, claro. Y la ciudad respondió, la verdad, de forma bastante sorprendente. Yo, perdón que te cuente una anécdota, ya estoy abuelo cebolleta, como han pasado 10 años, ¿verdad? Pues es lo que tiene. En aquel contexto, entre los movimientos sociales de Alcalá, había ciertos piques, ¿vale? No piques muy graves, pero bueno, ya sabes, hay ciertos roces y tal. Sí. Yo recuerdo que esto unió a todos y cada uno de los movimientos sociales de Alcalá. Nadie discutió absolutamente nada sobre la necesidad de impulsar posteriormente la plataforma y de dar una respuesta solidaria. Entonces yo, vamos, me quedo con esa experiencia. Qué bien, qué bien. Sí, es importantísimo. Bueno, luego volveremos a hablar sobre la campaña, que quiero que me expliquéis un poco pues todo el trabajo que se ha hecho, pero ahora por ir un poco con la cronología del caso en los juzgados. El escrito de Fiscalía, si no me equivoco, sale en 2018, ¿verdad? 4 años después. Sí, a finales. A finales de 2018. Sí. ¿Nos podéis explicar de qué delitos os acusan y qué penas os piden? Pues finalmente se quedó en atentado contra la autoridad, en concurso ideal, que se llama con lesiones, ¿no? Porque obviamente la lesión a un agente de la autoridad pues conlleva el atentado y al revés. Esto, ellos piden 2 años de prisión para cada uno. Además de responsabilidad civil e indemnización, ¿no?, a los policías pues, por las enormes y gravísimas lesiones que tienen. Es que no, me gustaría que nos vieses, ¿vale? A mí me viste, ¿no? Ya hace sí, un tiempo. Sí, sí, que no nos conocimos si en Granada. Claro, con capacidad para pegar a muchos policías, pero bueno. Expliquemos contexto, ¿no? Que esto es la radio, ¿no? Somos gente normal y no... Sí, que en fin, no tenemos... Que no tenemos forma física para enfrentar a un antiestudio, básicamente. La verdad es que no. Entonces, bueno, sí, 2 años de prisión y además la jueza de instrucción en su momento nos impuso medidas cautelares... Desproporcionadas. Totalmente desproporcionadas. Teníamos que ir a firmar los días 1 y 15 de cada mes hasta precisamente este escrito de Fiscalía. Estuvimos casi 5 años firmando, podíamos firmar en cualquier juzgado de España, pero claro, imagínate organizarte tu vida para que cada 15 días tengo que ir a un juzgado. Yo he ido a la playa y me he ido en chanclas, a firmar un juzgado de Alicante. Entonces, bueno, era bastante... Y con la imagen también, ¿no? Que se da un poco de cuando entras al juzgado ahí a firmar, pues al final, yo qué sé, la gente te mira, la gente te pregunta, parece como que eres un criminal y es que al final el delito que hemos cometido, como bien dicen ellos, es pensar como pensamos y la ideología que tenemos, ¿no? Entonces, todas las repercusiones que eso tiene, sumado además al contexto, que otra vez vuelve a ser importante, porque por aquel entonces creo que era Rodrigo Rato, que estaba con sus problemillas y este hombre iba a firmar menos que nosotros. Claro. Entonces, habría que reflexionar sobre quién tiene más capacidad de irse y fugarse de la justicia, si 2 jóvenes de 20 años con mucho arraigo familiar o un señor que le acusen de delitos muy graves y firmamos más que esa persona. Claro, y esto durante 4 años. Casi 5 años. Casi 5 años, yendo cada 15 días. ¿Y qué justificación dio la jueza de instrucción para poner estas medidas cautelares? Pues muy buena pregunta, porque la medida cautelar es algo que restringe derechos y libertades, ¿no? Claro. Se hace pues, para, obviamente, evitar la fuga o destrucción de pruebas. Hay una serie de motivos que están estrictamente tasados, porque no puede ser una interpretación amplia, porque está restringiendo derechos. Claro. Ninguno de esos motivos se cumplía, porque tú no te puedes imponer esta medida, sí. Tienes arraigo familiar, es decir, que no tienes una familia en cualquier otro país a la que te puedas ir a refugiar. También por el tema de ingresos, por eso Rodrigo Rato tenía que ir a firmar, porque Rodrigo Rato tiene capacidad para fugarse, ¿no? Claro. Nosotros éramos estudiantes sin cobrar ningún tipo de sueldo. Si había posibilidad de destrucción de pruebas, que eso, obviamente, en un delito de atentado contra la autoridad no tiene sentido, porque no hay pruebas. Porque que destruir, no hay pruebas, ¿no? Claro. Eso es. Entonces, nosotras lo que dijimos es, a través de los abogados, no se cumplen estos motivos, tienen que retirar las medidas cautelares. La jueza lo que dijo en aquel momento era, no es tan gravoso. Traducido al castellano normal es, no es para tanto. ¿Ah? Bueno, pero eso no es un motivo tasado en la ley de enjuiciamiento criminal. Claro. Le dio absolutamente igual, nos impuso igualmente las medidas cautelares y estuvimos hasta que salió este escrito de fiscalía, volvimos a recurrir a esas medidas y ya por fin la retiraron. Pero si no la hubiésemos vuelto a recurrir, igual todavía, no sé si hoy es día 1 o 15, ¿no? Pero en 4 días estaríamos firmando. ¡Qué barbaridad! Es que es totalmente abusivo todo, vamos. Bueno, siguiendo con el caso, en este programa, claro, es un programa contra la represión, estamos muy acostumbradas, por desgracia, a ver que uno de los motivos por los que prosperan los montajes policiales es que los jueces y fiscales casi siempre creen a la policía. O sea, aunque la policía en los procedimientos penales no tiene presunción de veracidad, en teoría, en la práctica, parece que sí que la tenga. Y entonces os quería preguntar, por vuestro caso, ¿en qué se apoya la acusación? Es decir, ¿tienen algo más que la versión de los policías para acusaros de este atentado y estas lesiones? A ver, hay dos pruebas fundamentales por su parte. Por un lado, el vídeo, que el vídeo es una prueba que es de todas las partes y la propia jueza lo pidió y ya está. Que es un vídeo que, como decía Elena, yo creo que nos favorece bastante porque se ve claramente que no es una invención nuestra que es un asalto político, sino que lo dicen ellos. Claro, está, lo claro. Van y ya está. Y lo presentan de prueba. En fin. Y la actitud de las dos partes, ¿no? ¿Quién tenía más predisposición al conflicto y quién estaba en shock? Exactamente. Claro. Pero por otro lado, pues sí, está la declaración de los policías, lo que no sé si tienen partes, si aportan partes de lesiones. Entiendo que aportarán partes de lesiones, que habría que preguntarse muy bien de dónde los han sacado, no, sinceramente. Y eso es un poco todo. Nosotros tenemos el vídeo, tenemos los testigos también y tenemos la presunción de inocencia. Se supone que nosotros no tenemos que demostrar que somos inocentes. Claro. Se supone que ellos tienen que demostrar que somos culpables. Obviamente la declaración policial no tiene presunción de veracidad en el procedimiento penal. Se puede constituir como prueba, pero por sí misma no puede destruir la presunción de inocencia. Claro. Pero, como tú bien dices, en la práctica, efectivamente, así es. Y sí, policía, judicatura y fiscalía forman un tándem. Van en bloque. No en todos los casos, evidentemente, pero sí en una inmensa mayoría. Esto lo hemos visto en casos totalmente sangrantes donde se ha intentado encontrar pruebas que se han demostrado que eran falsas. Pues yo qué sé, por ejemplo, el caso de Alfon es un caso claro. Pues sí. Tiene explosivos, vale. ¿Dónde están las huellas? No se encuentran las huellas. Da igual, le condonan igualmente. Claro, el caso de Nahuel fue gravísimo porque el chaval estuvo en preventiva no sé cuánto tiempo y después absuelto porque no había ningún tipo de prueba. Pero fue a preventiva porque lo decidió un juez, fue a preventiva porque un fiscal mantuvo la acusación y fue a preventiva porque había policías que ratificaban que él había hecho lo que decían que había hecho. Entonces, sí, es la justicia burguesa. Pues sí, efectivamente. Otro aspecto del caso que queríamos comentar con vosotras, que es todo lo que ha tardado, bueno, todo lo que está tardando este caso, porque lleváis 10 años, ¿no? Sí. Sí, sí. Dentro de menos de un mes se cumplen 10 años. Claro, esto es una barbaridad. Nosotros consideramos que esto también es una forma de represión encubierta. Y queríamos preguntaros vuestra opinión y también cómo os ha afectado en vuestra vida personal que este procedimiento esté durando tantísimo tiempo. Pues sí, efectivamente, se van a cumplir 10 años. Justo la vista, como decía, creo que ha dicho Jesús antes, es que justo la vista es justo en el coincide con el 10º aniversario del caso, lo cual, pues bueno, es significativo y es como más destacable, ¿no? El caso jurídico. Entonces, evidentemente, ha tenido muchas implicaciones en nuestra vida, ha paralizado decisiones a nivel personal, a nivel profesional. Llevamos 10 años teniendo detrás como el eco de fondo de tener un proceso jurídico abierto que no sabes cómo va a terminar. Evidentemente, lo acaba de introducir Jesús con el análisis del sistema jurídico en su conjunto. Luego lo hablaremos si así lo estimas, María, pero la confianza que tenemos en el proceso es la que es porque entendemos cómo funciona, ¿no? Entonces, eso lo tienes de ruido de fondo y al final, pues es que son 10 años, es que nuestras vidas han cambiado muchísimo desde que, pues eso, es que teníamos escasos 20 años, éramos unos chavales y ahora somos personas adultas intentando con mayor o menor éxito tener nuestra vida hecha, ¿no? Programada. Entonces, evidentemente, pues nos ha supuesto muchas restricciones a nivel del personal, pues hasta al final todo el tema represivo, por eso decíamos que era muy importante la red de solidaridad, porque cuando tú vives un caso represivo, yo creo que lo vives todo muy intensamente, ¿no? Es como lo que siempre se dice de Gran Hermano y tal, ¿no? De estos programas, que estás ahí como en un microclima y todo lo vives como más exagerado. Claro. Y yo, por lo menos en mi caso, lo he vivido así, como que todas las emociones son mucho más intensas y lo vives todo mucho de una forma mucho más intensa. Entonces, unido a eso, tienes las decisiones personales que tú pospones, pues porque no sabes si este proceso jurídico, pues al principio, esto, lo de los 2 años, nos lo dijeron 4 años, casi 5, después de todo este procedimiento jurídico. En todo ese tiempo podían ser más de 2 años lo que nos pidiera la fiscalía. Eso, claro, tiene implicaciones a nivel personal y a nivel profesional, obviamente. Las decisiones profesionales que tú tomes es que a lo mejor se ven interrumpidas porque ingresas en prisión. Claro. Entonces, a lo mejor tienes que posponer ese tipo de decisiones. Luego, cuando estábamos con las medidas cautelares, a ver, no se nos ocurrió, pues porque somos gente además que tenemos mucho arraigo por Alcalá de Henares, que es una ciudad maravillosa, a la que os invitamos a todos a venir a visitar. Pero, ¿y si hubiéramos querido ir al extranjero? Cuando teníamos las medidas cautelares teníamos que haber pedido permiso. Cada vez que salíamos del país teníamos que pedir permiso o comunicar, más que pedir permiso, comunicar que íbamos a salir del país. Todo eso restringe tu vida. Claro. Y luego, evidentemente, nosotros porque tenemos una red de apoyo muy grande, pero todo esto tiene unos gastos también, ya no son emocionales, económicos, y luego a nivel político te desgasta muchísimo. Esto es una herramienta de desmovilización enorme, porque tú ves que por las cosas que tú haces, por luchar por lo que luchas, por el trabajo que haces para construir un mundo mejor, te pueden sancionar y puedes ir a prisión. Entonces, evidentemente, desmoviliza. Por eso es tan importante toda la presión y toda la solidaridad que se teje alrededor de estos casos. Sí, yo coincido totalmente, sobre todo con lo de que se vive muy intensamente. Yo es así. A ver, yo a lo mejor soy de natural intenso, también te digo. Yo también. pero sí, sí es cierto, porque yo a veces me autoanalizo y digo, esto que estás pensando es totalmente irracional. Y es como, ya, pero lo quiero pensar y me apetece. Y como estoy en este momento, pues está. Pero sí, sí, efectivamente. Yo por añadir simplemente algo a este desgaste político, claro, nosotros estamos dedicando horas y horas y horas, años y años y años, más bien al caso represivo y tal, cuando podríamos estarlo destinando a hablar sobre el panorama sociopolítico actual, podríamos estar aquí hablando en esta entrevista sobre, yo qué sé, pues qué opinamos de la ley de universidades, que, en fin, de un montón de asuntos pendientes que están ahí y que nosotras somos militantes de eso también, quiero decir, no solo somos militantes antirrepresivas, claro, eso nos ha caído un poco, también, bueno, pues ser solidarios obviamente con otras compañeras, pero nos hemos especializado en la materia porque, en fin, un poco de rebote, ¿no? Pero nosotras también nos interesan un montón de asuntos a los que no les dedicamos tiempo porque lo estamos dedicando a otra cosa, que es al caso represivo. La represión también busca eso, porque coges un movimiento que a lo mejor está, pues ya te digo, en nuestro caso estábamos volcados a analizar la ley Mordaza, pero también el Centro Social estaba volcado en parar desahucios y estaba volcado en denunciar la subida de tasas universitarias, estaba volcado en pedir pan, trabajo y dignidad con las marchas. Bueno, pues todo eso tienes ahora que dedicar X esfuerzo a el caso represivo. Y es un esfuerzo que no está dedicando a lo otro, que es fundamental y que es vital. Entonces, ya que tienes que hacer eso, nosotros lo que intentamos es pues darle un poco la vuelta y conseguir pues todas estas cosas positivas que tiene la lucha contra la represión que decía Elena. Bueno, pues vamos a tejer una red de solidaridad, porque esa red de solidaridad, cuando pase el caso, ya habrá dejado una impronta, habrá dejado un ejemplo en la ciudad. Si otra compañera en la ciudad sufre la represión, puede rescatar esta red de solidaridad que ya tiene un rodaje y la puede utilizar. Si nosotras mismas volvemos a sufrir la represión, pero nosotras mismas o cualquier compañera, nosotros ya esta experiencia acumulada la vamos a volcar en defender a cualquier persona que sufra la represión. Y además esto te permite, pues te permite elaborar discurso, te permite formarte ideológicamente, te permite decirle a alguien, a lo mejor a cualquier trabajador, trabajadora de a pie que ve este caso y que se horroriza, decir, pues sí, esto pasa, para un poco que se quite el velo, ¿no? Que recubra, sobre todo la justicia, tiene mucho velo, ¿no? Si tú sigues los procedimientos, todo irá bien. Sí. Si hay una cámara de policías en acción donde sale un policía diciendo que todo esto pasa por vuestra ideología, ¿cómo te van a condenar? Pues de momento no han condenado, pero llevamos 10 años con esto. Aunque están las pruebas clarísimas, todo indica a que esto es un montaje policial, pero el juez no ha decidido archivarlo. Entonces, todo esto también quita muchos velos, se caen y, podemos aprovechar que esto que nos ha pasado, que es algo malo, objetivamente malo, pero nosotros tenemos que sobreponernos y decir, me estás dando una herramienta también para yo utilizarla políticamente contra ti, ¿no? Claro, claro. Yo también creo que esto también te da otro tipo de aprendizajes, ¿no? Porque a mí haber pasado por esto me ha enseñado muchas cosas, y no solo a nivel de lucha política, de los movimientos sociales en los que estábamos inmersos, o de la lucha antirrepresiva en sí misma, sino de lo que es el sistema penal y jurídico en sí mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros estuvimos en los calabozos, vivir eso te hace reflexionar sobre toda la gente a la que se criminaliza, no solo por su ideología, sino también por su clase social, claro, por ejemplo. Claro. O sea, somos plenamente conscientes y, de hecho, formaba parte de nuestra actividad política, que en función de tu clase social también se te persigue y también se te penaliza, ¿no? Entonces, vivir todo eso también te hace reflexionar sobre qué es lo que vive esa gente y cómo lo vive. Los calabozos son como son, la experiencia es como es, el trato de la policía es como es, y todo eso no solamente afecta a nivel político, sino a nivel socioeconómico también. Entonces, de eso también se extraen aprendizajes que te sirven en tu militancia o en tu vida diaria. Claro, efectivamente. Pues muy interesante esto que estáis diciendo de cómo, de alguna manera, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y utilizar pues esta represión que habéis sufrido para armaros figuradamente, ¿no? Para la lucha, para entender mejor la situación, para denunciar, para crear esa red de apoyo. Me parece súper interesante. Entonces voy a aprovechar ya, voy a saltarme unas preguntas, luego volvemos, para preguntaros por toda esta campaña que habéis llevado a cabo y estas redes que habéis creado. ¿Nos podéis contar un poco qué fases ha tenido la campaña y qué actividades se han llevado a cabo? Y también me interesaría que nos explicarais un poco cómo lo habéis hecho para sostener una campaña de este tipo durante un tiempo tan largo, porque me parece muy difícil. Sí, esa es una de las claves y una de las cosas que más nos preocupaba. O sea, claro. De hecho, nosotros al principio, pues lo que dice Jesús, la gente reaccionó súper rápido. De hecho, al principio, y ahora te vamos contando, pero durante todo este tiempo hemos hecho movilizaciones enormes, que las hemos hecho en Madrid, gigantes, que desde un pueblo, bueno, desde una ciudad, desde una ciudad del extrarradio de Madrid, no es tan fácil movilizar a la gente en el centro de Madrid. Y luego las manifestaciones que hemos hecho aquí a nivel de Alcalá de Henares también han sido bastante multitudinarias. Entonces, siempre es verdad que hemos sentido el apoyo de todo el mundo que ha invertido su tiempo, su esfuerzo y sus energías en prestarnos apoyo y respaldarnos y ayudarnos en este camino que es el de exigir nuestra absolución, ¿no? Pero sí que es verdad que es que son 10 años. Entonces nosotros, por ejemplo, al principio, cuando íbamos a firmar, cada 1 y 15 de cada mes, todos los meses, dos veces al mes, hacíamos un acompañamiento al juzgado en el que venían nuestras compañeras a acompañarnos a firmar para que no fuéramos solas a firmar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y estaban fuera en la puerta de los juzgados esperando, igual que estuvieron el día que salimos, después de que nos detuvieran, cuando salimos de los juzgados. Eso es súper importante, porque te sientes muy respaldado, porque no sientes que eres un delincuente que va a firmar al juzgado, sino que sientes que tienes el respaldo de toda tu gente. Claro. Pero claro, evidentemente eso durante 10 años no es sostenible. porque no es sostenible. Y es que ni siquiera sabíamos cuándo iba a ser. Esta vista del día 16 de febrero nos la han comunicado en diciembre de 2023. Como muy poco margen, quiero decir. No podíamos ni siquiera, aun sabiendo que iban a ser 10 años, es que ni siquiera sabíamos que eran 10 años. Entonces, una de nuestras preocupaciones, por ejemplo, cuando llegó esa carta, que fue, perdóname la expresión, pero una hostia en la cara, porque ya teníamos este proceso, pues hombre, siempre lo tienes ahí de fondo, pero claro, que te venga de repente el juicio, pues te vuelve a llevar a todos los nervios, al que va a pasar, a va a estar la gente presente o no va a estar la gente presente, se habrán olvidado de esto. Son un montón de cosas. Vendrán las implicaciones a nivel personal y profesional que tanto temíamos. Entonces, te revuelven muchas cosas. Cuando llegó esa carta, pues nos vinieron un montón de cosas, evidentemente. Y una de ellas era que si la gente se había olvidado de esto, porque hacía ya mucho tiempo. Entonces, el miedo que teníamos si íbamos a ser capaces de movilizar a la gente otra vez. Pero, por ejemplo, estamos iniciando ahora la campaña de reactivación del caso, la gente está respondiendo muy bien, estamos haciendo actos o entrevistas como esta, que os agradecemos de nuevo el espacio que nos estáis dando, porque nos ayuda muchísimo a visibilizar y a movilizar a la gente, que como decía Jesús antes, parte de que el procedimiento, o sea, de que nosotros cuando nos detuvieran saliéramos tan pronto del juzgado y no nos quedáramos ahí todo el fin de semana, o del tema de las medidas cauteles y demás, parte de que eso se ha resuelto de una forma relativamente rápida ha sido la presión de la gente. Si llevamos aquí 10 años, imagínate si nadie se hubiera enterado. Entonces, claro, este tipo de entrevistas y todas las acciones que hacemos a las que viene tanta gente y invierten su tiempo en apoyarnos son súper necesarias para nosotros, para poder presionar en el procedimiento y que no se olvide. Entonces, nosotros es verdad que ahora vamos a hacer actos en Alcalá de Henares, en diferentes sitios de Madrid, incluso fuera de Madrid hay compañeros que están organizando actos. Y vamos a ir yendo. Y en principio, cuando empezamos, pues eso, hicimos acompañamientos cada 15 días. Hemos hecho como 3 movilizaciones así grandes que yo recuerde. Creo que 5. Entre Alcalá y Madrid, creo que 5, sí. Y la verdad es que todas han salido muy bien. Sí. Muy bien. Y además de... Bueno, sí, han salido muy bien. Y hicimos también un festival. Buah, el festival fue increíble. Hicimos un festival en Madrid. Bueno, a ver, festival le llamamos festival porque nos vinimos un poco arriba. Vale. Pero sí que es verdad que hubo un montón de grupos que casi todos tocaron de forma solidaria, vinieron incluso de Galicia a tocar, pues para recaudar fondos, porque también, como comenta Elena, pues hay una parte económica detrás. Pues nosotras somos de clase obrera, evidentemente, ¿no? Y todo esto pues requiere una infraestructura que no teníamos y que necesitamos esto. Y luego también yo creo que todo esto nos ha dado aprendizajes y errores que se han cometido, que me parece súper, iba a decir, me parece súper bien, ¿no? Pero me parece interesante que se hayan cometido errores para poder analizarlos y pues no volver a repetirlos, ¿no? Por ejemplo, creo que cuando se da un caso represivo, y ahí tenemos otros casos que también no han durado igual no tantos años, pero sí que 3, 4 años, 5 años, eso es muy habitual. Entonces, es importante no quemar todos los cartuchos al principio. Primero, porque vas a quemar a las propias afectadas. Porque, obviamente, como dice Elena, eso no es sostenible. Por lo tanto, va a caer quizá un poco el apoyo inicial. Es normal, no pasa nada. O sea, la gente no va a estar constantemente movilizada todos los días. Es que es imposible. Es imposible, por lo que decíamos también antes, porque es que hay otras cosas. Es que te tienes que movilizar por Palestina, es que te tienes que movilizar por la educación pública o en tu curro, porque lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, aquí hemos aprendido que hay que dosificar mejor los tiempos, que hay que controlarlos mejor. Y esto lo hemos utilizado para otros casos represivos que ha habido en Alcalá. El año pasado hicimos una campaña con una compañera de la PA que le pedían cárcel por parar un desahucio. Y pues todos estos errores que habíamos cometido en nuestro caso, dijimos, no los cometamos ahora, hicimos una campaña pues mucho más comprimida, con X actos como que importantes y tal, y salió bastante bien. Entonces, bueno, yo creo que ahora lo que nos toca es, pues como decía, claro, después de 10 años lo importante es que la gente recuerde que esto es aquí, ¿no? Parece una obviedad, pero no lo es, porque hay muchas cosas. Sí. Entonces, ahora, recuperarlo. Y después, cuando pase esta vista, van a pasar X tiempo. Lo desconocemos. Entonces, no volver a cometer los mismos errores. Volver a calcular bien los tiempos. Medir bien las fuerzas para que el resultado sea, finalmente, una movilización importantísima, tanto en Alcalá como fuera, para exigir la solución, que ese es nuestro objetivo. Y si aprendemos de nuestros errores, lo vamos a conseguir. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, desde luego parece que estáis aprendiendo muchísimo, ¿no? Ya el grupo antirrepresivo de Alcalá ahora mismo sois expertos, vamos. Tiene callo ya. Sí. Otro aspecto del caso que nos ha llamado mucho la atención y que queríamos comentar con vosotras es el papel de los medios y, bueno, más concretamente de La Sexta. Porque, bueno, en este programa no es el primer montaje policial del que hablamos, desgraciadamente, y estamos muy acostumbradas a ver que siempre que hay un montaje policial, los medios son un elemento muy importante, ¿no? Un altavoz muy importante de la versión de la policía, que criminaliza a las personas implicadas antes siquiera de que haya un juicio, a veces incluso antes de que salgan de comisaría, como se vio, por ejemplo, en el caso de Alsasu. Pero bueno, es que en vuestro caso la cosa va más allá. Porque habéis dicho que el programa Policías en Acción filmó la entrada policial en el centro social. Entonces, ¿podéis comentarnos un poco este tema? ¿Cuál pensáis que fue el papel del programa Policías en Acción en todo esto? Sí, pues creemos que es bastante evidente. O sea, a ver, es que lo comentábamos antes. Nosotros estamos diciendo que la policía nos ha hecho cosas malas, pero es que en realidad... Jolín, se han esforzado mucho en darnos un muy buen ejemplo de lo que es la represión de los movimientos sociales. Entonces, tenían que hacerlo bien. Ya que lo hacían, pues lo hacían bien. Entonces, como tú dices, los medios de comunicación siempre están presentes, ¿no? Y son los que legitiman y los que dan eco a todas estas situaciones precisamente para que sean ejemplarizantes y hagan ese papel que es el que tienen que cumplir de desmovilización de los movimientos políticos sociales. Entonces, en nuestro caso, pues ya desde el principio, desde que vino la policía, ya vino acompañada por las cámaras de policías en acción. Entonces, obviamente, aquí, ese registro rutinario o esa supuesta queja vecinal de la que no tiene sentido y no sabemos nada por el ruido, pues obviamente, pues a lo mejor sospechamos que no pueden ser reales cuando aparece ya con una cámara de policías en acción. Claro. Esa cámara no aparece ahí porque estuvieran paseando por Alcalá, que es preciosa e iluminada, más bonita todavía, pero si era el programa de policías en acción y estaban acompañando a las patrullas, casual no era. Ahí ya había un trabajo previo, ¿no?, de coordinación para llevar a los policías a ese recorrido policial. Entonces, evidentemente, ahí se persigue algo. ¿Qué es lo que se persigue? Pues lo que normalmente en los casos represivos se realiza después de las detenciones o después de las acusaciones, ¿no? Que es precisamente dar un testigo y hacer público esa represión que se hace y ese castigo que se da a los militantes, ¿no? Entonces, creemos que en nuestro caso es mucho más evidente el papel de los medios de comunicación porque es que nos lo están dejando claro desde el principio. Claro. Esto queremos que lo vean. No es vamos contra ti, Jesús, o vamos contra ti, Elena. Queremos sancionaros por lo que hacéis y ya está y nadie se entera. No. Queremos mandar un mensaje. Esto no es por vosotros. Esto es un mensaje colectivo a todas las personas que se movilizan y a todas las personas que ahora mismo están en vuestras asambleas, están en las asambleas de todo el Estado español, que en ese momento eran mucha gente y había mucha movilización. Ese mensaje y ese programa era para ellos, no era para nosotros. Era para todos ellos. Sí, y aún así creo que no les salió tan bien como tenían pensado, ¿no? Porque se les fue. De hecho, La Sexta no publicó el programa, porque claro, ellos lo que buscan con este tipo de programas, que son basura, o sea, yo lo vi una vez hace 1000 años, pues estaba puesto en casa y era horripilante, o sea, a mí me ponía los pelos de punta. Por un lado es criminalizar, como dice Elena, ¿no?, a los movimientos sociales y tal, pero también es ensalzar la propia figura de la policía, claro, un policía guión héroe, en un momento, en un contexto 2014 donde la policía está muy deslegitimada, ¿no? Siendo que siempre, bueno, pues en las encuestas del CIS y todo esto sale bastante valorada, en aquel momento caía en picado. ¿Por qué? Porque todas las mañanas se veía en la televisión a policías echando a niños de sus casas. Y eso, pues, en fin, te acaba dañando la imagen. Este tipo de programas son para esas dos cosas, para criminalizar la pobreza también, ¿no? Como comentabas antes, no es solo lo político, también se criminaliza mucho la pobreza ahí, sí, pero también para ensalzar a la policía. ¿Qué pasa? Le salió mal, porque si la policía ya de por sí no suele ser gente pues como muy con la que tú tengas una conversación razonable, sosegada, imagínate con una cámara apuntándole. Bueno, es que eso era un espectáculo, el cómo la policía estaba, pero pasada de frenada, pero porque estaba la cámara de televisión ahí y que lo que querían era montar un espectáculo. Lo que pasa es que montaron un espectáculo en la sede de un partido político y detuvieron militantes. En fin, yo creo que se les fue de las manos totalmente. Pero sí. O sea, que La Sexta estuviese ahí realmente convierte a este caso en un caso guión ejemplo, ¿no? Como Claro, sí, decía es Elena. como Sí. paradigmático. Sí, es muy curioso y me llama muchísimo la atención lo que me habéis contado de que el programa al final no se emitió. Sí, no se emitió. Entonces, no sabemos muy bien si es porque ese, claro, porque ya había un procedimiento judicial de por medio, puede ser que ese sea el motivo. Yo sé que La Sexta lo anunció en Twitter, subió un tuit anunciando el programa, luego lo borró, pero bueno, en principio puede ser por eso, puede ser que tampoco es lo que se veía fuera muy favorable, aunque hay que decir que todo lo que suba La Sexta está total y absolutamente manipulado. Entonces, de la grabación que nosotros hemos visto en bruto a lo que finalmente acabase subiendo La Sexta, pues te puedes imaginar la diferencia que puede haber. Sí, claro, que luego la edición hace milagros, ¿no? Ya te digo, sí. Sí, pues Sí, pero montar aún su así, película. aunque hicieran milagros en esa edición, en realidad es que todos los que éramos como 15 personas más o menos, y los que estábamos allí es que éramos chavales. Yo lo veo ahora con la perspectiva de mí, yo con 10 años más, Claro. y es que me parece vergonzoso. Claro, O que erais sea, yo cuando. jovencísimos. Totalmente. O sea, yo cuando ha llegado la carta esta que me ha traído todos los recuerdos y. O sea, a ver, siempre lo tienes ahí, porque siempre lo tienes ahí, ¿no? Y es algo que tú piensas en esto a la hora de tomar tus decisiones y demás, y que la gente te pregunta, obviamente, porque se preocupan y tal, pero es verdad que ahora lo tienes presente todos los puñeteros días. O sea, a mí, Jesús seguro, y por cosas que hemos hablado, estoy convencida de que le pasa, a mí me está costando dormir desde que hemos Claro, recibido esta carta. O claro. sea, me está poniendo nerviosita el tema, porque sé lo que va a pasar. O sea, tengo muy claro lo que va a suceder. Entonces, no me pone en sí nerviosa el proceso porque sé lo que va a pasar, entonces no tengo ningún tipo de incertidumbre porque tengo la idea bien clara, pero me enfada muchísimo todo lo que supone. Y no me acordaba de lo enfadada que estaba. Y de repente me está viniendo todo y viéndolo ahora de más adulta, es que me enfada mucho más, porque yo ahora me imagino, o sea, yo no tengo hijos ni nada, ¿no? Pero me imagino a chavales que conozco yo ahora que tienen esa edad y les veo en esa situación. Y es que me pongo malísima, Claro. porque no entiendo cómo le pueden hacer eso a chavales de esos 20 años, que es que son críos, que están simplemente intentando construir un mundo mejor. O sea, nosotros luchábamos por lo que estaba comentando Jesús. Estábamos en los movimientos por la vivienda, estábamos en los movimientos estudiantiles, estábamos en los movimientos contra el racismo y contra el fascismo, estábamos en los movimientos por construir una sociedad más igualitaria, por acabar con estas desigualdades de clase. Nosotros lo que estábamos haciendo era intentar construir algo en lo que creíamos que podíamos mejorar la vida de la gente y por eso, por ser unos chavales con inquietudes y con ganas de hacer cosas y de ayudar a la gente, bueno, y a nosotros mismos en realidad, por mejorar un poco el mundo en el que vivimos, estamos viviendo todo esto. Y cuando cargaron con esta ida de olla, porque es que yo estoy convencida de lo que ha dicho Jesús, o sea, estoy convencida de que se les fue la pinza al tener las cámaras delante, estoy convencida y estoy convencida de que ellos lo saben. Estoy muy convencida de esto. Entonces, yo, cuando ahora lo pienso, con 10 años más, la que les liaron estos chavales, es que yo me imagino, por mucho que haya edición, y es verdad que lo que hubieran publicado, vete a saber cómo sería. Pero es que tú en las cámaras estás viendo a los chavales. Y es que hay una imagen que yo tengo grabada del vídeo, que es a la que ha hecho alusión Jesús antes, de una compañera nuestra que tendría 20 y pocos años, en el suelo llorando, y un policía le mete, un señor antidisturbios, te quiero decir que es que tampoco son Sí, que son como cualquier policía. armarios, sí. Claro, es que es gente muy preparada, que está preparada pues para situaciones tensas y de conflicto y demás. O sea, es gente corpulenta, entrenada y demás. Y este señor policía, a nuestra compañera de 20 años en el suelo, llorando, desconsolada, porque es que, como decimos, estamos en estado de shock, le mete un guantazo que se oye en la cámara perfectamente, que es que esa imagen no hay Dios que lo justifique. Ya Por que mucho eso no se que puede editar. no se puede Qué justificar. O salvajada. el registro de la sede. ¿Qué pretendías encontrar en 2014 en una sede del PC? ¿Qué pretendías encontrar? ¿Qué estaban buscando en los ordenadores y en los papeles? ¿Qué buscaban? ¿Nombres de la gente para hacerles lo mismo o qué estaban buscando? Porque yo no creo que estuvieran buscando un delito, porque sabían perfectamente que actividad delictiva ahí no existía. ¿Qué estaban buscando? ¿Nombres de gente? Es lo que yo me pregunto. ¿Estaban buscando las fichas de afiliación? ¿Es lo que estaban buscando? A mí me gustaría saber qué es lo que estaba buscando la policía en ese momento. Pues nombres probablemente, sí. Yo es lo que Sí. pienso. Sí, porque además las listas negras sabemos que existen y que se Claro, utilizan. sí. Entonces, me preocupa. O sea, es que muchas veces, yo no sé si Jesús tiene la misma sensación, supongo que sí, que claro, llevamos tanto tiempo hablando de esto que perdemos la. Tú has hecho alusión a esto antes, ¿no? Perdemos la perspectiva de lo grave que ha sido. Entonces, ahora cuando se ha reactivado, jolín, pues como que empiezas a reflexionar todo, pues eso, para prepararte entrevistas o para ir comentándolo en los actos y tal, y empiezas a analizar que realmente lo que sucedió aquella noche no es una tontería. No, y que efectivamente, como ha dicho Jesús, lo que hemos analizado de todas las cuestiones que hicieron mal desde la policía, es que son muchas, y es que son muy graves, y es que este caso tiene casi todas las cosas. O sea, y te quiero decir, es que teniendo todo eso y siendo muy grave, no es lo peor que ha pasado. Porque es que es lo que hablábamos antes, es que a Nahuel y a Alfon, cuando estábamos ahí en los calabozos, los teníamos presentes todo el rato. Claro. Porque a esa gente se la privó de su libertad, que es lo más grave que te pueden hacer en nuestro sistema jurídico, sin un juicio. Y por causas ideológicas. Entonces, jolín, pues es que te vuelve todo esto. Vamos, es que luego siguió pasando, porque luego tú, María, hacías alusión al caso de Alsasu. Que estas cosas siguen pasando. Sí, entre otros muchos. Y bueno, y Pablo Hasél está en la cárcel por delitos de expresión. Efectivamente, claro. Y tenemos a este chico que se fue, otro rapero que se fue de España. Baltoni, que también se tuvo que ir por lo mismo, por sus letras. Pero luego, sin embargo, el rey viene aquí a pasear el barco cuando le da la gana. Pero todos los españoles somos iguales ante la ley. Jolín, pues es que estas cosas, a veces cuando estamos en un momento antirrepresivo, pues ya las das por hechas porque las hablas todo el rato y todo el mundo es consciente de esto, pero cuando te paras a pensarlo otra vez es que te entra una mala leche y es que dices, es que de verdad, no sé si es peor entender lo que pasa o no entenderlo, porque es que no lo sé. Es mejor entenderlo porque así te puedes organizar para luchar contra ello, como de hecho estáis haciendo. Verdad, sí. Bueno. Sí, pero bueno, no hay que olvidar esta dimensión que plantea Elena, porque yo, no sé, yo a veces digo, tienes que verlo fríamente, Jesús, porque, bueno, pues tú eres un marxista, entonces tienes que analizar, pues tal, realidad concreta, etcétera, etcétera. Sí, es, todo eso está muy bien y estamos todos de acuerdo, pero no hay que quitar la parte de, joder, pues la digna rabia de clase que nos da esto. Claro. Sí, y lo que tú dices, nosotros al menos tenemos la capacidad de esa rabia organizarla, efectivamente, que eso es lo que tenemos que hacer, organizarla. Pero sí, joder, pues da mucha rabia y dan ganas de, en fin, de hacer muchas cosas. Pero bueno, eso no, yo creo que esa parte no se tiene que eliminar nunca de este tipo de luchas, porque luego también está la contraparte, que es el tema de la solidaridad, que tampoco se ve desde una perspectiva fría, analítica, de claro, la clase es solidaria entre sí por mera supervivencia, que realmente la solidaridad es supervivencia de clase, al fin y al cabo, pero te transmite una de sentimientos bonitos y preciosos, que eso también hay que ensalzarlos y tenerlos ahí. Pues efectivamente. Y bueno, para cerrar un poco con el tema del procedimiento judicial, después de esperar 10 años, por fin hay fecha para el juicio, ¿no es así? Bueno, a ver, realmente, como fecha para el juicio, no. Lo que hay prevista es una vista previa, podríamos considerar, este 16 de febrero, ¿vale? Ah, de acuerdo. O sea, no es la fecha del juicio. No, todavía no. Todavía lo que, no. Lo que nos hace ver es que no será mucho tardar. No podemos dar una fecha concreta, ¿vale? Porque, bueno, después de 10 años la gente se podrá imaginar que no vamos a poner la mano en el fuego, por una, ¿verdad? No, una fecha concreta. Sí, hombre, todo indica que no va a ser a mucho tardar. Lo importante para esto es que, como tenemos esta vista y como casualmente coincide con el 10º aniversario, es efectivamente recordar que este caso sigue ahí. Para ello hemos creado una serie de redes sociales en todas las redes, ¿vale? TikTok, Instagram, Twitter y Facebook con el nombre Elena y Jesús Absolución, ¿vale? Entonces, una vez pase esta vista, en función de lo que ocurra, nosotras a través de esas redes sociales vamos a ir subiendo los nuevos acontecimientos. Por supuesto, en cuanto haya fecha de juicio, lo vamos a pregonar a todos los vientos, vamos. Y nada, pues yo invitaría a la gente a que nos dé a seguir, ¿vale? Para estar atentas de próximas convocatorias. De acuerdo. Pues por nuestra parte estaremos muy pendientes para difundir y para informar de todo lo que vaya pasando. Ya lo habéis comentado un poco, pero ¿qué expectativas tenéis con el juicio? Bueno, a ver, yo las que tengo son... Nosotros tenemos una línea clara. Nosotros vamos a defender primero nuestra inocencia. Los delitos concretos que se acusan, que es atentado contra la autoridad, que son falsos. ¿Vale? Esa claro, es la claro. Línea básica y fundamental. Por otro lado, está la cuestión, como hemos comentado antes, de la querella, ¿verdad? Que está ahí también en el procedimiento, y a demostrar que esto es un asalto político a la sede de un partido político y que todo esto de lo que estamos hablando tiene una intencionalidad política en claro. Última instancia. De aquí, nosotros lo que intentamos conseguir en la plataforma es conseguir, como su propio nombre indica, es la absolución, evidentemente. ¿Lo vamos a conseguir? Sí, no. ¿Qué esperanzas? Bueno, esperanzas, en fin. Sí, esperanzas. Sí, ¿qué confianza tenemos? A ver, pues yo si soy objetivo, yo habiendo estudiado Derecho, ¿no? Como decía Elena, yo me cojo mis leyes, mis apuntes de la carrera y digo, absolución. Clarísimo, 100%, pero 100%. Tú te has ganado. Ahora bien, conociendo cómo funciona el asunto, el 100% yo no te lo puedo dar. Evidentemente, ¿no? Nosotros vamos a pelear hasta el final. Quiero decir, si finalmente hay una sentencia condenatoria, pues obviamente yo no me voy a conformar con esa sentencia. Pero bueno, luego esto, pues ya veremos qué pasa. Tampoco interesa mucho hacer futurología porque añade un grado de ansiedad más a la cuestión que tampoco, ¿no? Claro. Entonces, simplemente nosotros afrontaremos el juicio de la mejor manera. Para ellos, lo más importante es, yo creo, tener una campaña potente, porque eso ejerce una presión popular, y esto es muy importante, porque parece que no, pero es que sí que lo es. Si nosotros nos mantenemos callados hasta el día del juicio, nos comen vivos sí, en el juzgado, sí, sí. Porque esto es una maquinaria contra ti. Sí, eso es nosotros así. Tenemos que ser miles y miles de personas las que estemos en ese juicio, y así seguro que nos irá mejor. Desde luego, es importantísimo lo de hacer presión. Que parece que los jueces están por encima de todo, pero no es así. Por supuesto que tiene una influencia enorme. Lo de que los casos se conozcan, que se sepa que hay mucho apoyo. Bueno, ya habéis comentado que estáis recibiendo mucho apoyo, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Y sorprende porque son 10 años. A ver, bueno... Sorprende. Era un miedo que teníamos. O sea... Sí, la verdad es que sí, porque, a ver, pues pasa mucho tiempo. Es verdad que, bueno, con esto de la intensidad y demás que comentábamos antes, notas ciertas ausencias que te duelen y que te afectan. Y es importante hablar de eso también. Sí, sí, es importante. Para que no pase. Claro, pero también es, yo creo que de aquí tenemos que salir con las presencias. Sí, y la gente que no te esperabas y que de repente te escribe gente, incluso gente que está en las antípodas ideológicas tuyas y que dice, ¿cómo puede ser que os esté pasando? O sea, yo concretamente estoy pensando en una persona que ahora mismo con todo estar, bueno, con varias personas que ahora a raíz de la reactivación del caso me han empezado a escribir en plan de, jolín, pues no tenía ni idea, tal, y que te preguntan, y es gente que yo sé que no piensa en absoluto nada parecido a mí en cuanto a ideología, pero es gente que, lo que decía Jesús justo de con la ley en la mano, no entiende que claro. Esto esté sucediendo, y es lo que hemos hablado un poco antes, que por eso es tan importante hablar de estos casos represivos, para que la gente sepa que esto sucede, y que esta es la práctica del sistema jurídico, más claro. Allá de lo que ponga en el BOE. Claro, para desenmascarar, ¿no?, todo ese discurso de la democracia avanzada, la democracia plena. Y que es lógico que eso cale, te quiero decir, que es que claro. Eso a Jesús cuando estudia Derecho le pasa, y yo cuando me pongo a leer el BOE, o sea, cualquier ley, digo, ah, pues mira qué bien está esto, porque tal, y luego es importante tener conciencia, volver, poner los pies en la tierra y saber que eso no es real. Entonces, por eso es tan importante hablar de esto, porque claro. Si no es que, claro, todos pensamos que es real lo que pone ahí. Claro, claro, efectivamente. Y mucha gente, lo que dice Jesús, yo creo que sí, sí que es importante, que a veces está este debate, ¿no? Nosotros alguna vez lo hemos tenido, de si hablas de las cosas malas o buenas, y yo sí que creo que es importante hablar de las dos cosas. Primero, porque las cosas buenas siempre está bien destacarlas, sobre todo para que la gente vea que esto es así, que no vas a estar solo cuando esto te suceda, y que lo que decía Jesús antes, que si esto le sucede a otra persona, sepa que no se va a enfrentar a esto de forma individual, que vamos a estar todos ahí. De hecho, esto es una línea transversal que hemos llevado en la plataforma desde siempre, y te digo más, desde antes de la creación de la plataforma ya veníamos ejerciendo esa forma de actuación, que ahí había muchas detenciones. A Plaza Castilla yo no he ido más veces en mi vida, o sea, que siendo de Alcalá íbamos allí a esperar a que los compañeros que habían detenido en la Marcha de la Dignidad o en lo que fuese ese día, les sacaran para que no se encontraran solos cuando salían de los calabozos. Y eso, fíjate, nosotros lo hacíamos antes de que nos pasara todo esto, y luego lo recibimos nosotros. Claro. O sea, que el movimiento antirrepresivo funciona y es una ayuda. Nosotros hemos vivido, hemos sido parte activa y luego hemos sido parte pasiva, por así decirlo, ¿no? Que lo hemos recibido. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y sí que también creo que eso es más fácil de destacar, ¿no? Las cosas positivas, y la gente que no te esperas que esté y que de repente está, y gente con la que a lo mejor llevas sin hablar un montón de años y te escriben y te dicen, es que es tan fácil como preguntarle a esa persona, oye, ¿cómo estás?, ¿no? Y ese ¿cómo estás?, jolín, para esa persona a lo mejor dice, pues qué tontería que yo le pregunte, pero ayuda muchísimo, porque tú ves que realmente no estás solo, y ya claro. Solo con eso estás ayudando. O sea, no hace falta ni que te movilices, a ver, que también, ¿eh? No quiero decir que no, pero que con un gesto tan pequeñito también ayudas. Y también recordar que a lo mejor también hay gente que nosotros sentimos como, ahora ya siendo más adulta reflexiono así, esto me lo dices hace 10 años y te digo otra cosa muy distinta, Pero también es verdad que hay gente que yo creo, o quiero creer, ya no lo sé, que a lo mejor son ausencias porque como que les da vergüenza preguntarte después de mucho tiempo, o porque no saben cómo introducir eso porque ya hay mucho tiempo sin hablar, o lo que sea. Y que, jolín, que simplemente preguntarte cómo estás o volver a estar allí si en un momento no han estado, no pasa nada, todo el mundo tiene su vida y sus historias, ¿no? Y se entiende. Entonces, pues que si es por vergüenzas o cosas así, que yo creo que pueden jugar parte, pues que se puede subsanar eso y que sí que es importante el estar al lado de esas personas y mostrar tu apoyo, porque realmente es que ahí es donde se gana esta batalla, no en los juzgados. Entonces, pues es importante hablar de eso precisamente para que todos, si hacemos eso, ¿no? A un compañero cuando que no le estamos apoyando, pues que digamos, ahí va, cuidado con esto, porque es importante estar al lado de esta persona y no quiero que sienta que está solo ante esto. Y yo, que estando totalmente de acuerdo, no sé si será tu caso, Elena, pero a veces a lo mejor se te presupone como una fortaleza, porque claro, como tú eres un cuadro militante, eficaz e implacable, digamos, se te presupone cierta fortaleza, porque claro, a ti como es evidente que la justicia burguesa ejerce represión, entonces como es evidente, pues tú ya lo sabes, pues ya está, ¿no? Bueno, pues esto en la teoría está muy bien, porque efectivamente nosotros sabemos perfectamente analizar, leer qué es lo que está pasando, pero en la práctica esto no funciona así. En mi caso, desde luego, no, porque yo he llegado a tener pesadillas en la cárcel, o sea, bueno, yo he pasado fatal, pero ya claro. Te digo, yo pues soy también de natural intenso, pero yo he notado que ciertas partes cuando le explicas esto me afecta, y me afecta además que no te afecte, que me afecte, se quedan como flipando porque como no te leen como una persona así, con sentimientos, sí, sino que te leen como un cuadro militante, a ver, que joder, pues que lo somos y que sí, que toda esa parte está y que por supuesto yo lo llevo muchísimo mejor que cualquier, que eso ha pasado, que en manifestaciones han pillado chavales no organizados, les ha caído la del pulpo y lo han pasado muchísimo peor que nosotros, evidentemente, pues no saben, porque claro, el grado de sensación de injusticia es mucho mayor. Claro, porque no entienden lo que está pasando. Claro, claro. Si lo entiendes, hombre, pues te da muchísima más tranquilidad, claro. Pero eso no quita a que lo pases mal. Y sí, yo me he encontrado con ciertas caras de sorpresa cuando le dices, pues sí, pues necesito que, para mí es importante que estés ahí, me afecta en lo personal, y sí, yo de esta parte militante, pues ok, la tengo, pero lo otro, pues yo lo siento, pero no la puedo evitar, ¿sabes? Claro, claro, naturalmente, además que esos son procesos muy duros, y más una cosa tan larga, que insisto mucho sobre esto porque me parece brutal. Sí, sí, es desde luego el desgaste es algo que juega claro. Aquí, y ellos lo saben, claro. Claro. Y porque da tiempo a que pasen muchas cosas también, claro. Bueno, yo para cerrar, una pregunta que siempre hago en las entrevistas, ¿cómo podemos apoyar? Nosotras, desde el programa, y por supuesto todas nuestras oyentes, ¿cómo apoyamos? Pues bueno, lo primero, ya lo habéis hecho, y os lo quiero agradecer, que es dar voz. Es fundamental, porque ese tipo de casos, y además la labor que hacéis con otros casos represivos es vital, porque es importante darle voz, y yo creo que es importante que las propias protagonistas te lo expliquen desde un punto de vista personal, porque, bueno, pues más allá de lo teórico, te lo acerca, ¿verdad? Y esto es importante. Por otro lado, las que estén en Madrid, pues obviamente a todos los actos, eventos y tal, invitamos a que vengan, ya los que hagamos en Alcalá de Henares como los que hagamos en Madrid, esa invitación a esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, que hacía Elena, pues yo la reitero, efectivamente, pero más allá, ¿qué puede hacer la gente? Lo primero es dar a conocer este caso a su entorno, contarle a sus amigos, colegas, a su colectivo, a su familia, a lo que sea, que ese tipo de cosas suceden. Para ello, en nuestras redes, tenemos una serie de material, de vídeos. En YouTube, tú pones caso 13 Rosa y te sale. Todo eso puede servir para explicar este caso, enseñárselo a la gente, porque a veces tú le cuentas así un poco por encima, no te creen mucho, porque es un caso un poco pintoresco, ¿verdad? Pero ahí tenemos ese material para apoyar y que la gente lo conozca. Pueden difundir también la gente en sus espacios, si lo consideran en sus colectivos o lo que sea, quieren, pues a lo mejor tienen un caso represivo ellos, quieren hacer algo para impulsarlo y podemos tejer esta red que comentábamos tan importante entre los casos represivos. Nosotras siempre estamos dispuestas por todo lo que hemos comentado antes de la importancia de tejer redes de solidaridad. Y bueno, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, ahora tenemos una campaña de vídeos, ¿no? Que es justo antes de la vista para hacer fuerza y visibilizar, pues eso, el apoyo que tenemos, ¿no? Que nosotros lo vemos, en las concentraciones lo vemos, las manifestaciones lo vemos, pero ahora mismo, pues precisamente por medir bien los tiempos, no vamos a hacer movilizaciones grandes antes de la vista, porque entendemos que al juicio vamos a ir, entonces estamos guardando fuerzas. Claro. Entonces lo que estamos haciendo ahora es una campaña de vídeos en redes sociales, ¿no? Que nos ayudan un poco a mostrar el apoyo a la vez que difundimos el caso. Entonces, bueno, las redes sociales, eso, tenemos TikTok, Instagram, Twitter X o como se llame ahora, y Facebook, y ahí cada persona o colectivo pueden subir vídeos de apoyo antes de, la idea es sacarlos antes de la vista, que recordamos que es el 16 de febrero de 2024, entonces simplemente si se graban un vídeo, pues manifestando su apoyo, solidaridad, sí. Eso es, con el caso, pues sería genial, nos ayudaría un montón, y si nos etiquetan a redes sociales, nosotros los compartimos a través de nuestras redes sociales y así podemos llegar a más gente a través de los seguidores de los otros colectivos o tus propios seguidores a nivel individual, y nos sirve un poco para hacer presión para esa vista, a ver si, yo qué sé, se alinean los astros y salimos a sueltos ya de esa vista y nos quitamos esto ya de una vez. Muy bien, pues nada, pondremos los enlaces y recordaremos todo esto en nuestra web para que la gente pueda participar y grabar su vídeo y mandarlo. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más. Yo por mi parte no tengo más preguntas. Bueno, pues nada, para finalizar, yo creo un poco la conclusión es que pese a que la represión es algo totalmente horrible, feo, es muy importante entender las causas por las que esta represión sucede. Por lo que decíamos, ¿no? Para luego evitar ese tipo de sorpresas que nos llevamos y llevarlas con, bueno, desde un punto de vista más analítico y sobre todo permitirnos organizar mejor la respuesta, que creo que es lo fundamental, y sobre todo la contraparte de la represión, que es la solidaridad, que es un arma potentísima que tiene, prácticamente es la mejor arma que tiene la clase obrera, si no la única, para enfrentarnos a todo esto y que nos permite no solo defendernos contra la represión, sino ir mucho más allá. Luego esa arma solidaria la podemos utilizar para un montón de cuestiones. La podemos usar para parar desahucios, la podemos usar para apoyar a compañeras en huelga. La solidaridad es como el vehículo que permite a la clase obrera responder frente a todo eso. Y la lucha antirrepresiva lo que tiene de bonito es que esa solidaridad la hace aflorar y es con lo que nos tenemos que quedar. Y nada, María, reiterar el agradecimiento por esos espacios porque de verdad que nos ayudan muchísimo. Y que, jolín, que agradecemos un montón que dediquéis vuestro tiempo no solo a nuestro caso, sino a todos los casos que compartís y que nos permitáis en este espacio pues aportar nuestra pequeña experiencia y nuestra visión del tema y poder difundir un poco por lo que está pasando. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por venir a Menos Lobos a contarnos vuestro caso. Estaremos muy pendientes de informar de todo lo que vaya pasando y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y que si en cualquier momento queréis volver y dar más información o comentar algo, pues que estaremos encantadas de escucharos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María. Un abrazo y muchísima suerte, ¿eh? Muchísima gracias. Suerte con el juicio, a ver si sale por fin la fecha y si va muy bien. Os avisaremos. Muy bien, hasta luego. Un saludo. Chao. Abogado, abogado, abogado. Abogado, abogado. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Abogado. Últimamente en algunas concentraciones veo cómo los antidisturbios nos graban en vídeo con los teléfonos. ¿Esto es legal? No, la policía no puede grabar en la vía pública con su propio móvil o con una cámara convencional cuando está trabajando. Tiene que hacerlo con un dispositivo autorizado que se llama DGU y además solo bajo determinados supuestos. ¿Y qué es este DGU? Las siglas corresponden al dispositivo de grabación unipersonal. Y son unas camaritas rectangulares de 10 por 5 centímetros que van pegadas al pecho del uniforme. Interior las compró en 2022 y graban tanto vídeo como audio, de forma simultánea. ¿Toda la policía las tiene? ¿Y la Guardia Civil? Algunas policías locales y otras autonómicas, como los Mossos de Escuadra, ya tenían cámaras de este tipo. Dentro de la Policía Nacional solo pueden usarlas el Cuerpo de Seguridad Ciudadana. En cuanto a la Guardia Civil, el Ministerio del Interior declaró en 2022 su intención de comprarlas, pero no nos consta que lo haya hecho. No las he visto. ¿Se supone que están grabando todo el tiempo? El protocolo para su utilización dice que se activarán en labores de seguridad ciudadana en exteriores o edificios públicos, y solo para eventos concretos y cuando lo autorice la subdelegación de gobierno, o bien por orden del jefe del dispositivo policial si considera que hay una necesidad urgente e inaplazable. En este caso deberá informar y justificarlo después ante subdelegación. ¿Entonces estas grabaciones se hacen sin autorización judicial? Pues sí, así es. ¿Y cómo sé si me están grabando? En teoría, el agente debería informarte de ello y de la Ley de Protección de Datos. ¿Pueden grabar con estos DGU dentro de un domicilio privado? En principio, no, salvo que exista consentimiento expreso del afectado, o bien orden judicial, o bien se grabe durante una intervención para prevenir delitos o infracciones administrativas graves y muy graves. ¿Infracciones administrativas? Pues sí. Y esto, en nuestra opinión, es un coladero que hace que este sea un supuesto extremadamente amplio donde cabe casi todo. Pensemos, por ejemplo, en las infracciones graves de la ley Mordaza. El derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental, queda en suspenso para evitar que se cometa una infracción administrativa que ni siquiera es delito y se castiga con una multa. No parece que tenga mucho sentido. ¿A dónde van a parar estas grabaciones? En principio, tienen que ser destruidas después de un máximo de 3 meses, salvo que se estén utilizando en una investigación o un procedimiento judicial o administrativo abierto relacionado con delitos o infracciones graves o muy graves. Si graban un delito, tienen que ponerse a disposición judicial antes de las 72 horas siguientes, y dentro de un procedimiento penal serán válidas como prueba. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, en nuestra web menoslobos.net os dejaremos enlaces para que podáis participar en el crowdfunding de los 3 del SAT y difundir este caso y el de las 13 rosas, además de grabaros vídeos en solidaridad con Jesús y Elena y subirlos a las redes. Y si queréis enviarnos algún comentario, crítica, sugerencia o pregunta, estaremos encantados de atenderos en menoslobos@riseup.net. Este programa se hace dentro de Radio Almaina. Como sabéis, esta radio está sufriendo un intento de censura por parte de la Junta de Andalucía, a la que ha denunciado por lo contencioso administrativo. Un procedimiento de este tipo es muy costoso y la radio necesita vuestra solidaridad, así que os animamos a entrar en radioalmaina.org y participar en el crowdfunding. Took your part.